Lo escucho en el carro, tal vez trabajando, pero que no falte la Choco y Erasmo. Garbanzo bien loco, también engañado, los oyes sonrientes y están bien zafados. Señoras, señores, señores, niños, niñas. El chocolatazo de hoy no es para toda la familia. Ah, bueno. El chocolatazo de hoy no es para toda la familia. Es un chocolatazo porno. ¿Porno? Porno. Digo aquel. Por no escucharlo. Soy una gorda porno. Ay, hija, ¿pa' qué te metías en eso? No más, soy una gorda por no ir al baño. Ah, bueno. Es un chiste viejo, mamá. Ay, pues, ¿qué se espera de ti? Bendiga gorda. Saliste igual a mi hija. Vamos a leer Herbalife. Muy rápido con las 10 de Erasno. Si agarran el chiste, bueno, si no, ni modo, ¿eh? ¿Qué tan rápido vas a ir? Voy a ir, voy a decir que lo hago normal en unos 15 minutos. Lo voy a hacer en 5. Nah, ¿sí? No lo logras. A ver. Nah, sí, claro. Pero voy rápido, ahí les va. En Florida encuentran un cocodrilo con un zapato adentro, güey. Ah. Y lo agarran el cocodrilo, lo inyectan, lo sedan, lo acuestan. Tenemos la foto del cocodrilo en la cama. Lo que es raro, que ya los quieren matar y este güey se le mete un zapato y dicen sí, pero que no mueran así, ¿verdad? Lo agarran y lo meten, lo acuestan. Y ya lo operaron, le sacaron el zapato. Y ya está el cocodrilo ahí. Le dijeron, qué chido, güey, que tú cuidas los animales al doctor. Le dijeron, qué chido que tú cuidas los animales. Claro. Y dijo, la neta, no es que lo quería cuidar. No es que yo lo quisiera salvar al cocodrilo, dijo el doctor. ¡No! Dijo, es que esos cocodrilos crecen más grandes, güey. Y si ahorita mueren, no me sirve. Necesito que viva unos 5 años más porque necesito hacer una gabardina de cocodrilos. Y unos tenis y una cartera. existe, los militares del mundo tienen una como un pacto, aunque sean rivales, güey, los de Alemania, los de Estados Unidos, y cada año hacen algo que se llama, le llaman un ritualista, donde se comen la sangre de las víboras. La sangre de las víboras se la comen, güey. Les cortan y les dijeron los del PETA, cuidado, porque ahí vienen las enfermedades. Ah, acuérdense, sí, de los chinos. Lo que puede pasar. Y ellos dijeron que van a hacerlo. Le cortan la cabeza a la víbora y se la toman, güey. Así. No. Y entonces dijeron, cuidado con eso. Mi tío dice que él también ya ha comido sangre de serpiente. Y le dije, ¿cuándo, tío? ¿Usted ha comido sangre de víbora? Dijo, pues a veces cuando tu tía anda en sus días. ¡Ah! Oh, no. Le pego yo como. ¿Es vampiro o qué? Es un vampiro. El beso del payaso. Oye, en la número 3 murió tras trasplante de pulmón infectado con coronavirus. Oigan, no es chistoso que alguien muera, y menos así, no. Pero si tú estás esperando un trasplante de pulmón y el trasplante que te dan es con coronavirus. Sí. Güey. Por más que uno no quiera decir, güey, no se pasen. ¿Cómo? Sí, sí. Es como si te donan una córnea de un ciego, güey. No, hoy, no, no puede ser, la neta, no. Güey, Garbanzo. No, y luego si veías como poquito todavía. Oye, alguien que está en silla de ruedas y sus piernas no funcionan, ¿se las puede donar a alguien que sí pueda funcionar? Buena pregunta, güey. No sabemos. Oigan, en otra noticia, esta señora se hace llamar. Estuvo en un lugar donde venden donas. Fíjense usted, el video está ahí, ¿verdad, Luis? Fíjense nada más lo que es ser uno. Ahí cuando tú dices, uno que es menso, se cubre con esa gente que es más mensa que uno, güey. Como uno es menso. Como yo soy menso. Pero te cubres tú con esa gente, güey. Es como la barrera de uno, güey. Esta mujer va al lugar donde venden donas, el Dunkin' Donuts, y pide una docena. Y le dan su docena y dice, no, no, 55, 50. Quería 50 donas, dijo, usted pidió una docena. Dijo, exacto, quiero una docena, 50. Señora, una docena tiene 12. No. Hasta como que la entran en razón, güey. Lo gacho es que está grabado el video. Oigan lo que decía. 12 is a dozen. I want more than 12. You don't need to be rude. I want more than 12. Más de 12. I want 50. Quiero 50. No. Quiero 50, I want 50, I want a dozen. Y una docena es 12. Docena, señora, 12. En inglés, como yo creo que en inglés es diferente, 12. Pues yo es 12. Tuacena. Pero no me sorprendió después que vi bien el nombre del restaurante, güey. Es un restaurante para gente mensa, güey. No, ¿por pero qué? ¿Por qué? Si es Donkey Donuts. Donkey Donuts, güey. O sea, donas para burros, güey. Donkey Donuts. Ah, güey, es Donkey. Donas, Donkey, burro. Oigan, la Kardashian. Kim Kardashian se divorcia y ahora sí, adiós, le dice a su morenote, la Kim. Ey. Y dicen, señores, en las redes sociales está una foto, ¿no? Porque ya le cayó a la casa, güey. Cayó ahí al garage. ¿Te voy a visitar? ¡No! Güey, usted, todos los que me están oyendo han tenido una vieja que cuando se enoja con su vato llega a sus brazos de ustedes. Cállense. ¿Por qué ella no va a llegar ahí? Es verdad. Se vio raro, güey. 5 Suburbans allá afuera del garage. Vente en el Uber. Dijo, ay, no. Bueno. Llegó ahí, bueno, Kim, y ya se está divorciando. Dice que todo va a estar en su reality show. Ajá. ¿Ya? Y se va a divorciar. Digo, ¿saben qué importa? Digo, ¿saben que no importa cuántas cosas haga Kim Kardashian, güey? No. No importa que se divorcie todo. A mí siempre todo me lleva a volver a ver su video con el que se hizo famosa, donde la agarró el moreno del WhatsApp. Regresamos, señores, con las otras 5 de Erazno aquí en el show más chido, maestro. Oye, hoy tenemos a Jesús Esquivel desde Washington. Iba llegando en un avión la esposa de el Chapo, Emma Coronel. La arrestan, Brody. Y dice Jesús que posiblemente esta mujer, ¿qué va a pasar con ella y sus hijas? Además, también tenemos una historia de infidelidad. ¿Te imaginas tú que te llame una mujer? Bueno, a ti, Brody Garbanzo, te llame un hombre y te diga tu mujer anda conmigo. No, sería muy caro. Hoy en las historias de infidelidad. Además, ¿por qué engaña a la gente? Tenemos unas encuestas muy interesantes. Y también el ranchero chido en la parodia, Erazno. Charla caliente, el América pierde 3 puntos en la mesa. Y tenemos también Gonzalo y su Gonzalo, pandilla. Gonzalo. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolate. Pero el Erazno es el culpable de entretener a toda la gente. Junto a la Choco, ahora por las tardes, los sintonizo, son bien chistosos. Somos los Tigres del Norte. Los invitamos a escuchar a Erazno y la Chocolata. Ya cuando te mandan saludos los Tigres del Norte, el show ya es alto pedorraje, maestro. Sí, tiene que ser. Claro, claro. ¿Qué show tiene saludos de los Tigres? Solo tú eras, ¿no? Nadie más. Bueno, al rato la gente se va a robar esto y nada más le clavan lo de inicio de otra radio y dicen, somos los Tigres del Norte. Claro. Y hay otras radios que solo les dicen a sus amigos que griten, ¡los Tigres del Norte! Y señoras y señores, volvemos a las 10 de Erazno. Ella se llama Rubí. ¿Se acuerdan de Rubí? Ah, sí, la quinceañera. Muy bonita, Rubí. Yo creo que ahorita ya tiene la edad donde es toda, ¿verdad? Vámonos. No. Sí, güey, a los 15 fue su quinceañera hace 3 años, ¿no? Ya tener 18 y ahorita ya... Ni permiso, ni las chivas que tiene, ni nada. Oigan, pues Rubí dijeron que iba a lanzarse para candidata de un partido político. ¡No! Sí, güey, y ella aclaró, dijo, oiga, no es cierto. Yo no quiero, eso es una mentira. Yo no me voy a lanzar para nada de la política. Eso nada más eso es un juego. Y yo no estoy de nada de eso para que no vayan a creer y caer en eso. Porque ya la andaban diciendo en todos lados, oye, Rubí, que tú y todo esto. Pues Rubí dijo que no. Y escuchemos lo que dice la hermosa Rubí, que está bien bonita, güey. Ahí va. Y bueno, como les decía, esto es totalmente falso, no es verdad. Ni siquiera yo estaba enterada de la situación, pero muchas personas me hicieron llegar este tipo de información, las páginas y todo, y me quedo como... Se quedan como, muchas personas... como, ¿what? Y mira, Rubí, Si esto fuera otro país, yo diría, no es cierto, pero es México, Rubí. Y Paquita del Barrio y otras han estado ahí. Yo, es más, ya me habían preparado y yo ya hasta había escuchado a tu papá invitando a todos a la fiesta de inauguración de tu candidatura. Yo me imaginé algo así, güey. Rubí Ibarra García, estará tocando el grupo Los Cachorros de Juan Villarreal, Los Indomables de Cedral, el grupo Innegable. En la comida estará tocando Relevo X. Habrá una chiva, creo que es de 10,000 pesos. El primer lugar, y ya otras dos, por ahí nos acomodamos. A la 1:30 p.m. Quedan todos cordialmente invitados. Y entonces yo imaginaba así al señor haciendo un video y su mamá sin hablar ahí con el rebozo. Adiós, candidata. Oye, brother, la Rubí está muy bien. Maestro. Yo sí votaba por ella. Yo, pues, no importa ya por qué vote uno, todos es lo mismo. Menos que sea mi cabecita algodón. Ay. En la número 7 se desprenden partes de un avión que despegó en Denver con destino a Hawái. Y de repente se empezaron a caer las partes del avión y todos estaban asustados. Nuestro amigo y ya conocido reportero, el Diablito, habló de esto con el piloto. ¿Con quién hablaste, Diablito? Con uno de los pasajeros. Con uno de los pasajeros. Y esto es lo que se habló aquí. A ver, vamos a ver. Oiga, señor Ricardo Mesa, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Oiga, usted estuvo en el vuelo de United Airlines. Cuéntenme, ¿qué vivió en esos momentos? Teníamos algunos 15, 20 minutos cuando se dio una explosión. Nos asustamos, todos gritamos. Pensamos que era una bomba que a lo mejor habían puesto debajo de los belices. O sea, dices tú, Dios mío, o sea, yo no quiero morir así. Híjole, qué increíble. Oiga, ¿pero qué sintió usted ya cuando aterrizaron aquí a la madre tierra de regreso? Ya cuando llegamos ya estaban los bomberos y ambulancias y apagando todavía el motor que estaba en llamas. Nos quedamos casi una hora arriba del avión todavía. Oiga, ¿y qué pensaba en ese momento cuando vio todo ese desmadre? Le pides a Dios y cierras los ojos y ahí es donde Dios dice, ahora sí, te acuerdas de mí o lo que sea, pero es donde todos aclamamos a Dios y le pedimos que todo salga bien. Así es, en pocas palabras, un motor del avión vas volando, pues se te arruga, ¿verdad? El sin esquinas punza y dices tú, ¡ay, mamá, no! Pero bueno, señores, lo bueno es que no pasó nada y en exclusiva para el show más chido habló don Teodoro Cano. Teodoro Cano. Ahí está lo que pasó. Eres madroso. Dicen que cuando se cayó el guardián, ¿se acuerdan que el garbanzo se cayó? Sí. De su bicicleta. Ah, sí. La piedra también dijo lo mismo, dijo, ¡ay, me cayó el avión arriba! ¡Me cayó el avión, maestro! No entiendo. Yo tampoco. El garbanzo tiene los labios grandes y dijo, el avión. Entonces le cayó a la piedra arriba y dijo, ¡ay, me cayó el avión! Eres un imbécil. Él se llama Biden. Sí, Biden tiene un plan del cheque de 1,400 que entra en una etapa clave en el Congreso. Ahorita está ya que viene esa ayudita, ¿verdad? Dice que pagos de $1,400 por cada hijo, ayudas anuales para familias, beneficios por desempleo, que se pone, el desempleo lo quiere poner por $400 cada semana hasta el 29 de agosto, 4 y 4, 8, 8, 1,600 al mes, güey. Ey. Hasta agosto, y yo me puse a pensar y a leer todo lo que ofrecían y dije yo, oigan, güeyes, yo pienso que al paso que vamos nos va a llegar otra pandemia. Y estos güeyes todavía no van a ponerse de acuerdo. ¿Desde cuándo tienen con eso? Es verdad. Bueno, la NASA hace que aterrice. Bueno, nos mandan los primeros sonidos. Chequen las redes sociales del show de Erasmo y la Chocolata. Ahí están los sonidos que hace esta maquinita que llegó allá a Marte. Y voy a decir algo para que se enoje el garbanzo. Aterrizó la máquina. Erasmo, por favor. Así es. Bueno, deberían de llamarse, porque se llama esta maquinita Perseverance. Pero, güey, yo digo que en vez de llamarse Perseverance, debe llamarse preservativo. ¿Por qué preservativo? Porque nos la están dejando ir con todo, con los impuestos, para hacer esas desmadres allá y ni sirve para nada. Preservativo se debe llamar eso. Y en la última, Ted Cruz recibió un mariachi en su casa. Así es, los mariachis ofrecieron serenata a Ted Cruz. Acuérdense que de abandonó Texas, regresó y el mariachi llegó y le tocaron sus canciones. Sí. Pero una investigación mía de las 10 de Erasmo que nos metimos al hard drive de lo que está pasando y oigan lo que yo descubrí. Cambia la música, ingeniero. Hi, ladies and gentlemen, this is Erasmo. Y les voy a platicar what happened in Mexico. Ted Cruz estaba en Cancún comiendo cuando llegó un mariachi. Él dijo, ¡aviéntenme cinco canciones! Cinco canciones tocaron para Ted Cruz. Y de repente llegó un tweet y mensajes le dijeron, ¡güey, vente para acá ya, güey! ¡La prensa te quiere matar! ¡Ya deja Cancún, vente! Se fue, corrió y llegó a Texas. Ah. ¿Y qué tiene que ver con eso? Ese güey se vino sin pagar. El mariachi que estaba fuera de su casa vinieron a cobrarle. ¡No! Ese güey estaba bien. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Oigan, güeyes, nomás un consejito. Si van a pedir mariachis, ya pidan rolas nuevas. Si van a andar pidiendo lo mismo de siempre, hasta yo me hago mariachi. ¿Cuál canción va a querer? Échame la de Gema. Cielo rojo. No, ¿sabes la de... Ah, ya, güey. Volver, volver. Regresamos, señores. Ustedes sabían que si ustedes le quitan el celular a la mujer que le dieron un celular, ustedes se lo dan y luego se lo quitan, ¿pueden ir a la cárcel? ¿De verdad? No. Regresando van a saber cómo funciona todo eso. ¿Quién echó más chido? Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Hello, I'm Molly Bloom, the host of Brains On, a science podcast for kids and curious adults. Hola, soy Molly Bloom, conductora de Brains On, un podcast de ciencia para niños y adultos curiosos. Now, en español. Hicimos equipo con los niños para contestar sus preguntas más urgentes, como Do dogs know they're dogs? ¿Por qué los pies huelen feo? What happens after you flush the toilet? ¿Y por qué soñamos? Plus, we have mystery sounds for you to guess. Canciones para que las bailes. And lots of facts. Todos cerciorados por los expertos. Listen to Brains On en Español on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. El podcast de Erasmo y Chocolata. El más chido para escuchar, el podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Eres tú la Chocolata, y el Erasmo con sus Erasnotas. Eres tú, es el más chido, el que escucho yo a todas horas. El maestro es informante y el labios de buche, su noble ayuda. Labios de buche. No se pasen. La choco si voy al volante. Escucho al proyecto si X. Voy al volante. Bueno, estamos de regreso. Oigan, ahorita se vienen los super amigos, charla caliente sports. Erasno. Uy, Erasnito. Erasno está llorando porque le quitaron 3 puntos al América. Ahorita van a escucharlo como llora. Tenemos la segunda parte. No, es la tercera. La segunda parte del chocolatazo a El Salvador. ¡Qué chocolatazo, señores! Y es un chocolatazo no apto para menores de edad. Sí, ya, ya. Pero es que el lobo, Choco, también el lobo, hasta yo le quería decir, oye, güey, te puedo llamar en la noche yo. ¿Cómo le hace el lobo? ¿Cómo le hace llamar al lobo? ¿Cómo le hace? El lobo usa tácticas que las chicas caen ahí. Pues bien, wow. Este chocolatazo tiene la segunda parte. Ayer fue la primera. Si ustedes se lo perdieron ayer, pueden entrar al podcast, ¿verdad? En el podcast. ¿Dónde lo pueden encontrar el podcast, Luis, del show de Grande la Chocolata? El cual pueden escuchar a la hora que ustedes quieran. Si no pueden escuchar el programa en vivo, de repente pueden ir al podcast. El podcast lo pueden encontrar en Spotify, Apple, TuneIn, Google, iHeartRadio y Pandora. Ahí está, Choco, para que lo oigan, pero el chocolatazo, dices tú, no es para toda la familia, entonces, ¿para qué está ahí, no? Oye, también, Choco, quiero decirles que ayer me quedé horas extras porque tengo que meterle horas extras porque estoy viendo mucho mandilonismo y los jóvenes necesitan un empujoncito. Luis publicó en la página de Face del YouTube lo que fue, el maestro Doggy tiempo extra. Así le voy a poner el Doggy tiempo extra para que vean lo que salió en el podcast y también en YouTube. Ahí está, señores. Pero dijiste muchas palabras, muchas malas palabras. Sí, yo lo oí. Yo creo que no lo oigan. Está en el YouTube, no lo vayan a oír porque dice malas palabras el Doggy. Hablé como estábamos en el bar, ¿no? Como en una barra, como hablé como tenía que ser, Choco. Muy bien, bueno, ahorita viene entonces todo eso y un programa muy padre. Tenemos una historia de infidelidad y también tenemos Jesús Esquivel nos dice, ahorita van a escuchar cómo pues el Chapo conquistó a Emma Coronel y también van a escuchar qué va a pasar con las hijas de Emma Coronel, que es la esposa del Chapo y está detenida, cómo la detuvieron y qué va a suceder con ella. Dice Jesús, se le acabó el corrido, no sé por qué lo diga, ahorita vamos a escucharlo. Bueno. Y también, ustedes saben que Kim Kardashian ya se va a divorciar. Quiero llamadas de ustedes que me digan qué van a hacer ahora que Kim Kardashian está soltera. ¿Cómo la conquistarían ustedes? Eso va a ser ahorita. Pero bien, Garbanzo, tienes una nota para mí de infidelidad, ¿verdad? A ver. Sí, Choco. Mira, resulta que en la India, Choco, a un fulano lo castigaron para que viviera con la amante y con la esposa. ¿Lo castigaron por ley. ¡Qué castigo, güey! ¡Vivir con las dos! Imagínate, con las dos. Pero esto tiene un trasfondo así medio extraño, Choco. En una ciudad que se llama Jharkhand, en la India, este cuate estaba casado con su esposa. Entonces vivía ¿Estaba feliz. ¿Estaba casado con su esposa? Estaba casado. ¡Qué raro! Bueno, es que hago redundancia. Es que la India, Choco, ¿tú crees que van a casarse con la prima, no? No, con es la esposa. Es que hago redundancia por algo, porque para que se diferencie el personaje. Entonces estaba casado con su esposa. Este cuate vivió, no sé, a 6-7 añitos. Después de eso, este cuate se empezó a aburrir de la esposa y dijo, ¿sabes qué? Ya estoy como aburrido. ¿Cuánto? 6-7 añitos. A los 7 años se aburren. Dicen que a los 5 años es el límite del aburrimiento. Después. Yo dije a los 4. Bueno, este cuate aguantó un poquito más. Si ustedes tienen una morra y se les casa, güey, y aguanten 4 años, va a volver. Entonces este cuate, Choco, conoce a una morra que vive en otra ciudad que está hacia adelantito. Haz de cuenta como de aquí de Downey a... No sé, a Carja, hay una cosa así. Qué buena referencia para todo el país. Bueno, es una ciudad ahí, entre las 20 millas. Y la banda de allá de Texas, oh sí, de Downey. Ok, bueno, entonces, Oye, Choco, ¿te gusta jugar con peligro? Dejas en manos del Garbanzo tu programa. Alguien que cerró 40 radios. Cuando usted está explicando un tema, nunca los interrumpen. Pero es que también, Brody. La ciudad se llama Ranchi, donde vivía la otra morra que este cuate conoció. ¿Cómo se llamaba donde vivía la esposa? Ranchi. No, la esposa, India. ¿Y dónde nacía, donde vivía la amante? La amante, Ranchi. Era un ranchillo, güey. No, así dicen. Así se llama Ranchi, ahí en la India, Choco. Entonces okay. este cuate se va y la esposa dice, oye, este güey, ¿por qué ya no regresa a la casa? Pasó un día, dos, tres, cuatro, y ya no regresaba. Hasta que la señora se entera de que está viviendo con la amante. En Ranchi. Hijo, entonces la esposa se da cuenta de que este cuate pues le fue infiel y la abandonó con todos sus chamaquitos, porque tenía ahí todos los chamaquitos. Le decía, ahí. Vámonos pa'l ranchi, I don't wanna live LA, vámonos pa'l ranchi. Bueno, la cosa es que esta señora va y hace una declaración en la policía de que por abandono de hogar. Y entonces los papás de la morra que este cuate conoció en Ranchi ya tampoco encuentran a su hija y la hacen un llamado a la policía diciendo que pues está perdida. Se enteran que se fue con este cuate, que se llama Rajesh. Rajesh. Y dicen, ese güey la secuestró y se la llevó. Oye, la esposa le dijo, no me dejes, no te rajes. Dijo, me voy para el ranchi. Me voy para el ranchi. Entonces... la encontraron. Entonces... Rajesh. Los papás de la morrita encuentran a la niña con Rajesh que estaba... No es una niña. Bueno, con la morra esta, que estaba supuestamente secuestrada, porque estaba más joven. Y dijo, no estoy secuestrada, vivo nada más con aquí, con Exacto, Rajesh. Entonces la policía encuentra a este cuate viviendo con esta señora, la esposa de este cuate, dice, oye, no, ¿qué le pasa? ¡Mi esposo! Entonces la policía en la India, por las leyes que consisten ahí, no puedes divorciarte a alguien por adulterio, o sea, no puedes. Ya no es casado. Se castigan y el castigo fue. El castigo fue, dicen, ¿sabes qué? Como no te podemos divorciar y ya te casaste... porque cuando lo encontraron ya estaba casado con la otra señora. Entonces se casó con las dos. Se casó con las dos. O sea, pero como no te puedes divorciar, nada más así como que... Así. Entonces dijo la policía, bueno, pues te sentenciamos a que vivas 3 días con esta, con tu esposa, y 3 días con la otra. Y para que veas que no somos gachos, te vamos a dar un día de descanso. ¡Ah, qué chido, güey! y le dieron una casa, Choco, para que se fuera a pasar su día de descanso en otra casa. ¡Vámonos a la India! Entonces, ¿tienes un 7-Eleven? ¡No! ¡No puedes! Ahorita van a escribir ahí, ahorita van a escribir racistas, racismo, oh, hey, discriminación. Bueno, entonces eso fue lo que pasó, Choco. Y esta sentencia es por 8 años. A ver qué pasa con su comportamiento. No sé si se va a quejar o va a aguantar, no sé. 8 años le dieron. Entonces vamos a ver qué pasa con Rajash. ¿Y ahí acabó? Ahí acabó la onda, Choco. No, Choco, está mal. Brody, una mujer, una de ellas, no recuerdo cuál fue, lo acusó de golpearla, de hacer algún problema físico. Y el Brody está en la cárcel. Ah, bueno, esa parte de la noticia no la tengo yo. No la tienes. Esa parte no la tengo. Bueno, acabó en la cárcel, Choco. Bueno, pues es como si estuviera en la cárcel de todas maneras. Pero también la vieja ya que se fue esos 3 días dijo, ay, ya estuvo 3 días, ahora sí que le echó la policía. ¿Cómo no se lo echó cuando llegó? Es verdad. Pues bueno, eso es lo que sucede. Hoy es martes de infieles, Garbanzo. Lo de tu infidelidad, lo que sucedió, ahora lo que pasó con Erika, es realmente una burla que tú permitas lo último, que mucha gente no escuchó, sobre la vez que tú la viste. Platica lo último. Bueno, es que, ok, yo me peleé con Erika. Ya nos peleamos. Oigan, y esto no es show, señores. Oigan lo que pasó con este maestro. No, dilo, es un imbécil, la verdad. Eres nuestro amigo, güey. No seas imbécil, güey. Ok, dejen bueno. Que diga la historia. Gracias. Es como del garbanzo. Ok, toda la gente ya sabe mi historia, que yo amo a Erika y Erika pues vive en México. Entonces, la cosa es que se enojó conmigo. Cuando hablas de esto no tiemblas como cuando hablamos del otro. Aquí es donde ya se tiembla. Entonces, está en México. Es que a ustedes se les hace fácil, güey, porque no están pasando esto con una mujer que quieren y que aman, güey, y que le han enterado su vida. Yo te estoy escuchando, gracias. Estoy aquí, yo te pregunté, a mí me importa, ellos no, déjalos que hablen. Cuando, mira... Bueno, lo que pasa, Chocos, es que pues me peleé con Erika el domingo en la noche. Se enojó conmigo y me dijo, eres un imbécil, eres un estúpido. ¿El domingo? El domingo porque pues yo quería demandarle dinero y pues no le mandé. Le mandé, pero no lo que ella esperaba. Lo que me había pedido, que eran 1,800. Es tu novia. Es mi novia y pues nada más le mandé. Tiene un niño que supuestamente es de otro, seguramente es de otro. Lo mantienes... Y todavía se enoja porque no le mandas dinero como si fuera tu a fuerza. Es que me pidió 1,800 y no puede mandarle $1,800 todo. Dólares, güey. Sí, es que necesita. Entonces no puede mandarle, además le puede mandar 1,600. Y se enojó. Y me dijo, ¿sabes qué? Aquí ya viene lo bueno, escuchen. Ya estoy harta de ti, ya me tienes bien cansada. Quiero que esta relación termine de una vez por todas. Te pidió 1,800 y le mandaste 1,000. 1,600. O sea, le faltaron $200 a la señorita. Es que sí la regué, chicos. Se puede. Oye, no te dice que él sí la regó, Choco. A ver, ¿y luego? Entonces, pues ya nos empezamos a pelear como cualquier pareja tiene problemas en el teléfono. Ay, como cualquier. Y nos gritamos y me dijo muchas groserías, eres un no sé qué, o sea, feo, de verdad. A ver, dilo, que le pongan el VIP a Hessler. ¿Sabes qué? Labios de no sé qué, de nalgas, de no sé quién. Eres un hijo. Eres no, la burla del show, te decía. No, y aparte, dice, además, ahí te tratan como trapeadores sin güey. Ya no quiero saber nada de ti. Entonces, bueno, me dijo, terminamos la relación y ya, pues, después de que terminó la discusión, le dije, ok, Erika, ya está bien, ya. Terminamos, nada más te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que no me vayas a hacer brujería. Y ya. Dijiste, no me vayas a hacer brujería, ¿qué te dijo? Pero yo soy como para alivianarla. Pues ya ella me dijo, ¿sabes qué? Estúpido imbécil, pendejo, tú no vales lo que cuesta la gallina. No, vámonos, Choco, vámonos ya, esto no puede ser. No, es... Es que también si vas a hacer brujería y cuesta más la gallina que el tipejo, pues no. Pero 1,700. Señores, regresamos, vienen los super amigos. Charla caliente, nos robaron a la América 3 puntos, el chocolatazo y la historia y más. Te voy a olvidar, voy a escuchar, no le voy a cambiar a radio con Erasmo y chocolate. El show más chido pa' escuchar, me hacen reír Y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado. Y por tiempo limitado, Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad. Vienen de Alemania, ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Señoras y señores, ya están aquí para el show más chido de las tardes. Ellos son los Super Amigos. Don Toño y Don Chente. ¡Uy, queridos hermanos desde el cielo! Eso le sale el más rorro de Zacatecas, queridos hermanos. Hoy les voy a describir, antes de poder morir, a los que quieran oír. ¡Qué espantosa es una cruda, queridos hermanos! ¡Una cruda! ¡Échele, Don Toño! Se te arruga el corazón, la cabeza te revienta, das aliento de dragón, se te quema la garganta. ¡Oh! Por si eso fuera poco, desgraciado, dice tu vieja y te regaña. ¡Ora, viejo barrigón! Ya perdiste la vergüenza y ahora quieres de pilón que te cure ya la panza. Te urge tu menudito, si no estamos en bonanza, desgraciado. Todo te lo echas en alcohol, rorro. La quincena no me alcanza, eso dice la vieja. ¡Oh! Ay, Diosito, si borracho te ofendí. ¡Ay! En la cruda te salgo de viento. Ay, mis hermanos, yo conozco a todos los resumideros de México. Y México en todas partes, sigan mis consejos. Ahí les voy. Ay, uy, desgraciados. Ole, borrachos. Bendigo borrachos, huevones. Yo les quiero sugerir, si es que se quieren divertir, una que otra pulquería pa' que salga más barato. ¿Saben qué? Ya voy, queridos hermanos, a la tierra. Con aquel desgraciado ya canté mucho. Ya canté mucho, queridos hermanos. Bueno, ahí cuando quieras. Oye, yo me quiero escuchar. ¿Cómo me voy a escuchar ya que yo esté muerto? Ponme el efecto del cielo. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estoy acá arriba. No. Ya no voy a estar agarrando las boobies allá en la tierra. Acuérdense aquí. Bueno. Querido hermano, el más bonito de todos mis hijos. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy preocupado porque he visto a Cuquita muy estresada con esto de las noticias. Y me ha visto pues ahí en el TikTok. Y el otro día agarré su teléfono a escondidas y encontré que ella tiene el TikTok. Ah. Y ahí es donde está viendo todos los TikToks. Y yo cada semana sale un video donde yo le estoy agarrando las boobies a alguien. Y pues y ya la veo muy estresada. y yo me da vergüenza decirle que yo revisé su teléfono. Entonces agarré la aplicación, le apreté como 3 segundos y salió una estrellita. Y le apreté la estrellita y se borró. No te hagas güey, querido hermano, la borraste. Pues sí, la borré para que no ande viendo. Cada semana sale un video mío. Agarrándole las... como Jesús Alejandro. ¿Y qué pasó, querido hermano? La vi muy estresada. Le dije, oye, Coquita, vamos a... porque el rancho no está en mero Guadalajara. Porque está en Tlajomulco. Y yo manejo. Llego a Guadalajara, le dije, vamos a llevarte al doctor. Un estresólogo. ¿Estresólogo? ¡Ala! Son los que te curan del estrés. Ah, estresólogo. Oiga, doctor, mire, yo soy, ya sé quién eres, muchacho. Me sé todas sus canciones. Tú sí cantas, me dijo, no como Antonio Aguilar. ¡Ah! ¿Qué pasó, querido hermano? Deja de estarme tirando, rorro. Ya aparece de los Rivera. Bueno, y entonces... y le dije, está muy estresada, la analizó y Coquita se esperó afuera. Dice, y la acabo de analizar y ella tiene, no tiene estrés. Dije, ay, qué bueno que no tiene estrés. Qué bueno, querido hermano. Me dijo, lo que le sigue. Me lleva a las... ¿y qué hay que hacer, doctor? Me dijo, tome asiento, por favor. Y aquí se lo voy a apuntar. Y le dije, no, mejor yo lo apunto. ¿Por qué no querías que lo apuntara, querido hermano? Porque los doctores escriben bien feo. Ah, bueno. Escriben bien gacho. Le dije, no, yo lo apunto aquí porque parece que usted está escribiendo en árabe. Dijo, bueno, apúntele ahí. ¿Usted tiene naranjas? Dije, claro, tengo un jardincito ahí. Bueno, va a tener que todas las mañanas una naranja recién cortada. Y luego la va a poner en un vaso con 3 claras de huevo. No yema, la pura clara. Huevo de rancho, de gallina de rancho, de ese prieto. 3 de esos, todas las mañanas. Y más tarde, a las 3 horas, un té de hierbabuena. Orgánica. Y si puede, hay un gusanito por ahí, una lombriz. En el jardín, nomás poquito. Le hace su té. Y luego, porque la veo muy mal. Si esta mujer no se atiende, puede morir. Pero está en sus manos, me dijo, está en sus manos de que viva. Si no hacemos esto en 1 mes se nos va Coquita. Entonces la naranja con las yemas, la hierbabuena y aceite de resina de árbol para que usted le ponga sus coyunturas. Aceite de resina de árbol. Y también... le va a dar masajito en los hombros y también lo que viene siendo en el codo. Ella los tiene, los codos. Y ahí donde le dije, sí, los tiene prieto, le va a las Chivas. Yo también, dijo, ah, bueno. Y entonces ahí le talla bien y en el cuello también, porque también. Tiene los cuellos. Y entonces le pone sábila. ¿Tienes sábila? Le dije, sí, tengo sábila. Y la sábila la corta de la penquita grande, le corta las espinas y le saca la pulpa. Y esa, con esa pulpa, todos los días a las 3 de la tarde, 3:30, va el masajito en todos sus deditos y entre el medio. Y en la planta del pie, como si estuviera poniendo Vaporú. Y ya que tenga eso más tarde, ya como a las 4 o 5, usted le pone un caldito de pollo. Pero no del que venden ahí en el mercado San Juan de Dios. Pollo recién matado de rancho. Que se vea el caldito así grasosito, con arrocito blanco, que se asiente para cuando meta la cuchara. ¡Ay, hijo! Muy bueno. Y eso lo va a hacer ya en la noche. Le da un masajito con pomada de la campana. Y le pone árnica en su cintura. Todos los días, por un mes. Y así fue. Qué bueno, querido hermano. Una buena receta. Hay que tenerla bien cuidada, querido hermano. Y ya salí yo de ahí. Y ya me dijo Coquita, ay, te tardaste mucho. Ya es como son. Le dije, bueno, estaba platicando con el doctor. Y nos subimos a la mamalona. Y ahí vamos. Y me dijo, ¿qué te dijo el doctor? ¿Por qué estás tan serio? Le dije, bueno. Me dijo Coquita, ¿por qué estás tan serio? Mira, si te dijo algo de mí que yo no sepa, o si pasó algo, yo creo que era cuando yo estaba con anestesia. Le dije, no. No tiene nada que ver eso. ¿Eso qué? Pero ya que me dices. Estaba con la asistencia. Estaba dormida, me dijo. Yo no sabía. Dije, mira, no te apures, Coquita. ¿Qué te dijo? Pues. Y yo pensé, dije, tanto desmadre que hacer. Dije, yo no voy a hacer eso. Dije, ¿sabes qué? Dice que te vas a morir en un mes. Estos fueron los super amigos en el show de Erasmo y la Chocolata. Es el podcast más chido, yo con ello me río. Erasmo y la Chocolata, cuando quiera puedo escuchar. Se calentó la charla, se calentó. De acuerdo no estuvieron porque su equipo perdió y con excusas han llegado a este show. Charla Caliente Sports, de Erasmo y Chocolata. Se calentó. Atlas sostiene. Señores, yo ayer lo pedí, y es de charla caliente, ayer lo pedí, dije. Yo dije, señor, ¿estás ahí? Aquí estoy, Erasmo. ¿Puedes decir que nos quiten los 3 puntos para que no estén llorando? Así será, hijo. Y fíjense, Dios es grande. Qué bueno, señores. No. A la América le quitan 3 puntos y ya no somos el primer lugar. Apenas dijo la Federación Mexicana de Fútbol que a la América le quitaban 3 puntos el Cruz Azul. Como niñas. ¡Ay, sí, somos superlíderes! ¡Vamos a dormir como superlíderes! ¡Qué vergüenza que el Cruz Azul sea superlíder gracias a un error del América! Bien merecido que le quiten los puntos. Pero qué lloradera del Atlas, que ya quede. No, que se haga lo que se tiene que hacer. ¿Sí? Ahora yo no sé mucho de este tema de fútbol, nada, pero ¿sabes? Oye, Erasno, pero sí. ¿Qué no se supone que el responsable de ver estas listas es el cuarto árbitro? A ese güey lo deberían haber corrido, ¿no? Dicen que castigaron el cuarto árbitro y también al América le quitaron los puntos, porque tú cuando vas a jugar un partido tienes tus 11 jugadores más creo que son 10 en la banca. Que es el portero suplente, a veces hasta ahí, hasta 3 porteros, los defensas, todo. Y no pusieron al pobre de Viñas, güey. Se equivocó Peniche, que es el secretario ahí que anda ahí. Ah. Y no pusieron a Viñas, Viñas estaba caliente. Si Viñas no lo ponen y no calienta y no está ahí, pues no pasa nada, pero calentó. Pero fíjense lo que dijo el técnico de Atlas, güey. Para que vean ustedes lo que es. Una cosa es que yo diga, oigan, con todo respeto, pido a la federación que ojalá. Pues cumpla el reglamento, punto. Pero empezaron a llorar. ¿Sabes qué dijo el técnico de Atlas? ¿Qué dijo? Es que yo yo estoy calentando mi equipo y cuando veo calentar a Viñas, veo el peligro que está ahí, entonces yo ya planteo el partido de otra forma. ¡Ay, José! Güey, por ver un güey calentar, Garbanzo, pero está bien. Con el miedo, con el miedo. No, está bien, está bien, está bien. No hay problema. Así son los de Guadalajara. Jugaban sin público, las Chivas llevó público, el Atlas nos gana 3 puntitos en la mesa, y luego al rato no digan que de dónde viene la niñez. O sea, no toda la gente de Guadalajara, pero ustedes saben de dónde viene el asunto. Tenemos rivales en Guadalajara, en el norte, somos el más odiado. Celebró ayer la raza, señores, felicidades. Mi pregunta es, ya deben de estar felices, pero no. Me están escribiendo en Twitter. ¡Ay, está, güey! ¡Está bien, güey! ¡Qué chido! Ya deben estar felices. Ahí está, señores. El América se queda sin 3 puntos, pero ¡oh, sorpresa! Voy a decirles quién son los primeros 12 de la tabla general. Cruz Azul, primero con 15 puntos. En segundo, empatados con 13 puntos, América y Toluca. Toluca está arriba por más goles. Empatados abajo, Tijuana y Santos con 12 puntos. Tijuana en cuarto, Santos en quinto, los Rayados del Monterrey en sexto, el San Luis en el 7, el Tigres en el 8, Querétaro en el 9, el Querétaro. En el 10, el Puebla. En el 11, el Atlas, porque con los 3 puntos, el Atlas no ganaba con 3 goles desde el 2017, güey. No, man. Años sin ganar, meter 3 goles. Pero le dieron 3-0, maestro. Oye, ahí les dan 3-0 automáticamente, pero entonces no sé que expulsaron a un jugador de Atlas. Se canceló. Buena pregunta, no sé. Ah, buen punto, ¿eh? Los goles se los dan al capitán, al delantero, aquí. Sí, al que menos tenga, ¿no? O al que quiera cumplir una racha ahí goleadora. ¿Quién sabe? Pero Juárez está en el lugar número 12. Saludos a la banda, bandita de Juárez. En el torneo hay 18 equipos, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hay 6 equipos que no aparecen, que no nos interesan, que son Pumas, Chivas y todos los demás. Señores, qué vergüenza que tu equipo rival, América, le quiten puntos y esté en tercero. Y tú, llorón, chivermano, ni aparezcas. ¿Pero qué tiene que ver Chivas con lo...? No entiendo. Porque son los que están fregando, maestro. Sí, o sea, yo no vi a ninguno de... Eso es verdad, ninguno del Atlas quejándose en redes. Ese es mi punto. Eso es verdad, eso sí lo vi, Doggy. Ahí están. Sí. Al América lo ayudan, el América lo ayudan. Mi pregunta es, ¿van a ustedes a decir? No, pues ya no, no es cierto. No, güey. Chivermanos llorando por el VAR. No tienen vergüenza. Oye, pero ayer el partido, Brody, yo no soy Chiva ni América, pero el partido lo dejó ir el... Vi que falló un penal, ¿no? Falló un penal, el Pachuca, y estrelló 2 en el poste. Pero bien, señores, eso es lo que pasó con América. Se queda sin 3 puntos y se meten al repechaje el Atlas y Juárez. Así está lo que sucedió, a celebrar. Oye, ahora lo bueno eras, ¿no? Es que ahora sí que arrajarse a su rancho, porque esto abre la puerta a que cuando América vea alguna irregularidad en otros equipos. ¡Garbanzo! No, no, espérame. Si esto hubiera sido al revés, el América dice, oigan, el Atlas puso un jugador, llorones, los del América, chillones, les dieron los 3 puntos en la federación. Ahí va. Sí, pero pues, o sea, abre la puerta que cualquiera puede quejarse de cualquier cosa. Se acabó, señores. Si quieren decir que soy un llorón, soy bien chillón, nada más hay que verse al espejo. Estás enojado, estás enojado. Calentó la charla, se calentó, se calentó la charla, se calentó, de acuerdo no estuvieron porque fue... El podcast de Erazno y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erazno y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan El Chocolatazo. ¡El Chocolatazo! ¡Ja, ja, ja! Esta es la segunda parte del Chocolatazo a El Salvador. En la primera parte, Julián nos dijo que Rosa Maribel supuestamente estaba muy enamorada de él y le era fiel. Dice que es fiel y que no me engaña y que ella me extraña demasiado, que me quiere, que me ama y que le hace falta hablar conmigo. Julián es 13 años mayor que ella. Ella tiene 4 hijos. Él piensa llevarla del Salvador con él a Estados Unidos. Él la mantiene, le manda dinero y por eso quiso hacer el chocolatazo. Ok, que pero que me la dé el lobo. Él pidió al lobo, pobre, y no sabía lo que se venía. Escuchen un pedacito de lo que pasó. Lástima que yo no tengo a nadie. Estoy sola, solita. Solterita y sin compromiso. Exacto. Te voy a mandar yo unos chocolates a ti. Con esa voz tan hermosa que tienes, hasta yo te los llevo. Ay, Dios mío. Wow, de verdad. ¿Y cuántos años tiene usted? Tengo la edad suficiente para ser feliz a tu corazón y a tu cuerpo. Wow. Oh, no. Muy rica tu voz. Gracias. Usted también tiene la voz muy bonita. De verdad. Uh-huh. ¿Te gustó mi voz? Sí, claro que sí. Si quieres, hasta te los llevo y te los doy en tu boquita. ¿Quieres? Claro que quiero. Ay, Dios mío. Qué pena, ¿verdad? Se oye bonito cuando a uno le dicen sí quiero. ¿Cómo te gustaría que te dijera así en el oído despacito? Ay, ay, ay. Como usted quiera. Te pudiera decir, yo soy el lobo y te voy a comer toda Caperucita. Ah, sí, claro que sí. ¿No sería muy atrevido que este lobo te quiera comer? No, para nada. ¿Te escuchas muy relajadita? ¿Qué estás haciendo ahorita? Pues ahorita aquí en la sala. Bueno, eso fue algo de la primera parte. Escuchemos esta segunda parte. Abróchense los cinturones, que se viene lo mejor. Pero sí creo que sería bonito tener un hijo. Pero qué raro, nunca se ha casado usted. Sí, sí estuve casado. ¿No tuvieron hijos? No, no tuvimos. Bueno, es una larga historia. Ay, disculpa por preguntarle. Sé que no debo de preguntar tantas cosas. No, no te preocupes. Yo ahorita estoy emocionado con esa voz tan hermosa que tienes. Se enamoró de mi voz. ¿No te habías dado cuenta, mi amor, o qué? Ay, ay, ay. Qué tremendo, ¿verdad? Así es. ¿Y cómo eres físicamente? Así como la foto que tengo ahí en el WhatsApp. Así. A ver, no la he visto bien, deja ver. Wow, ¿esa eres tú, de verdad? Claro que sí. Wow, justo como me gustan las mujeres físicamente. Así le gusta. Sí, de verdad, mira, te estoy viendo. Wow, hasta estás sonriendo, ¿verdad? Sí, claro, así soy, alegre. En ese sofá que estás sentada me gustaría tirarte ahí y comerte a besitos. ¿En serio? ¿Si me dejarías que te tirara en el sofá o no? Así de rápido. Bueno, cierra tus ojos, imagina que estoy ahí contigo, que estamos tomando algo, que te digo cositas bonitas al oído, estamos escuchando música y de repente te acuesto en el sofá. ¿Así te gustaría? Ajá. Oh no. Así como eres de bonita, debes de tener muchos pretendientes, ¿verdad? Que pues sí, eso sí, pero yo o sea, no he querido tener a nadie, pues. Es bueno saber eso para no hacerme ilusiones. No he querido, dije, ¿verdad? Querido, o sea, todavía no ha llegado. Si no quieres, está bien. Así es, pero no, pero todo puede pasar, porque uno nunca sabe cuándo llegan las cosas a su vida. Pues ya llegué yo y me gustaría que pasara algo entre nosotros. Oh, de verdad, me gustaría que pase y ya. Que pase y que dure lo que tenga que durar. Oh. Estoy viendo tu foto y me dan ganas de agarrarte de esos cachetitos tan bonitos que tienes. Imagínese usted. Escuché un poquito de ruido, ¿no estás solita? Mis hijos están viendo tele. Ajá. ¿Pero no te escuchan o sí? No. ¿O sea que podemos hablar de todo? Pues sí, no hay problema. ¿A qué hora estás tú solita? Temprano. ¿Te puedo hablar temprano y hablamos de todo cuando estemos solitos? No, pues claro, si usted desea. No hay problema por mí. Bien, pues te preparas. Ay, Dios mío, no. Qué tremendo. Y voy a ser más tremendo, ¿ok? Ok. Entonces no tienes a nadie, porque la verdad me gustaste mucho. No. A nadie, mi amor. A nadie. A nadie. No. Así podemos hablar con más confianza de todo. Ah, ok. Sí, gracias. Está bien. ¿No hay problema que te hable sucio? Está bien, no hay problema. Lo sé que ya que estés solita me vas a hablar de todo. Pues sí, así es, pero es que... Ay, Dios mío. Me vas a decir todo lo que quieres que te haga. Y después nos vemos y lo hacemos. Qué bueno, a la sopa Sara, fíjese. La verdad que sí, sigo viendo tu foto, estás muy hermosa, muy bonita y sería algo muy rico, la verdad. Pues sí, así es, pero digo, ojalá que pasara, porque pues sí. Para que me digas como dice la canción, ¿no? Fáltame al respeto. Entiendo. La verdad, me gustaste. Qué bueno que le haya gustado. Y gracias por decirme que te gustó mi voz. Sí, claro que sí, es muy bonita. ¿Te gustó mucho? Sí, mucho, mucho. Para decirte muchas cositas bonitas al oído. ¿Qué me dijera usted así? Te diría, Rosa Maribel, mi amor. Disfruto tenerte aquí conmigo mientras te acaricio. ¿Y te daría un beso así en tu orejita? Vas a sentir mis manos sobre ti y te daré muchos besitos. Wow. Agarraría tu mano, la pongo sobre mí y te doy muchos besitos así en tu orejita. Imagínese. Cuando esté tu mano sobre mí, te diré que todo eso es tuyo. Ya me imagino. ¿Tú qué me dirías en el oído? Ay, no, yo no sé, no sé. Yo no digo nada hasta que ya pasan las cosas en su momento. ¿Vamos a hacer de todo? Claro que sí. ¿Me vas a acariciar mucho? Sí. ¿Cuál es tu punto débil? Ay, ay, ay. O no me lo digas, tú quieres que te lo descubra, ¿verdad? Exactamente, claro que sí. Sería más rico que yo te lo descubra. Sería lo mejor también. ¿Quieres eso? Ajá. ¿Te imaginas que poco a poquito llego a tu punto débil y digas, ahí mi amor? Oh. Vas a sentir bonito. En serio, ¿verdad que sí? Yo digo, ¿no? Sí, claro que sí. Así fuera mejor, ¿verdad? Una sorpresa y un secreto. Sí, te lo voy a descubrir. Qué lástima que ahorita te tengo lejos. Exacto, exacto. Qué lástima, ¿verdad? Pronto te voy a traer a la Ciudad de México. Ah, sí. ¿Cómo se puede hacer? Dígame usted. Pues te pago un autobús y te vienes. De aquí a Guatemala no hay problema, la frontera. De ahí para allá es que no sé nada. Pero el problema es de Guatemala para allá agarrar ese autobús. No quiero que te vayas a preocupar por eso. Yo me encargo de eso para que llegues aquí bien. Pero el problema es sacar esa visa de pasaporte para viajar. No, pero eso es fácil. Yo tengo un amigo en el consulado que no lo puede conseguir. ¿En serio? Esa te la consigo en un mes, pero primero hay que conocernos bien para vernos, ¿no? Mejor antes. No hay necesidad de que nos conozcamos en persona para que yo arregle los papeles. Mejor así, arreglarlo y ser sorpresa todo. ¿Ah, quieres que te saque la visa para que llegues aquí de sorpresa? Pues sí. ¿O puedo visitarte? Yo voy para El Salvador en unos 3 meses. Es que a mí me interesa arreglar los papeles, de verdad. Antes de que usted me hablara, ya lo había pensado. ¿Quieres venir con tu visa para andar a gusto aquí? Pues imagínese, ir ahí pues a conocer y todo. Pero primero me vas a conocer a mí todo. Exacto. Estoy viendo tu foto y digo, esta mujer no la voy a dejar salir del cuarto en unos 3 días. Ay, ay, ay. ¿En serio? En serio, aquí vamos a estar encerrados unos 3 días. Ay, qué bueno fuera, ¿verdad? Aunque yo tengo un problema con eso, pero ya que tenga más confianza te lo digo. No. Ya empezó, termine. Bueno, esa es la idea. Si uno empieza, tiene que terminar, ¿verdad? Claro. Bueno, te dije que estuve casado, pero me divorcié. El problema con ella fue de que yo estoy muy dotado. ¿Usted qué? ¿Muy qué? Estoy muy dotado, o sea, estoy muy dotado de ahí. No le entiendo, ¿qué me quiere decir? O sea, mi parte es muy grande, estoy muy dotado. Ay, Dios mío. Y como estoy muy dotado, a veces ha sido un problema. ¿Eso ha sido un problema para usted? Pues la primera novia que tuve, terminamos por eso, no pudo. ¡Oh, no! La segunda fue la mujer con la que me casé. Tuvimos sexo hasta que nos casamos y fue cuando se dio cuenta y dijo, no voy a poder tampoco. De verdad. La verdad, trataba de hacerlo con cuidado para no lastimarla, pero cuando estás en eso y... ¿Y qué? Y pues se te olvida, te dejas ir con todo. Dios mío. Aquí no termina esto. Este chocolatazo continúa. Aquí un adelanto. El tamaño es de casi. ¿En serio? Pero tú te puedes acostumbrar a él, ¿o no? Cabal. Pues si tú debes acostumbrarse y adaptarse a las cosas, ¿verdad? Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. Con esta historia de infidelidad y tenemos aquí a Fanny. ¿Cómo estás, Fanny? Hola, Choco, buenas tardes. Bueno, Fanny, platícanos, ¿a ti te engañaron? ¿Tú engañaste a alguien? ¿Qué fue lo que sucedió en esta historia de infidelidad? No, a mí me engañaron. No puede ser. Qué raro que un hombre engañe. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Mira, en primera me junté muy joven. El papá de mi hija, nosotros tuvimos un problema en el cual a él lo arrestaron, y tuvo un año en prisión en el cual estuvimos visitándolo, y bueno, lo deportaron para México, y fue allá donde él estuvo, pues, con una exnovia o no sé. O sea, él solo en México, aprovechó para ver a una ex y tuvo, pues, ahí su que ver. Sí. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Tú los viste? ¿Hubo un mensaje en alguna publicación en redes? ¿Cómo fue? No, ella fue la que me contactó a mí. ¡No! ¡No! A ver, amigas que me están escuchando, yo nunca he entendido, yo nunca he entendido el de ando con la esposa de alguien o con el novio de alguien y le llamo. ¿Para qué les llaman? ¿Por qué te llamó? Bueno, para decirme que él estaba con ella, que dejara de molestarlo, cuando él era el que nos hablaba a nosotras para saber de su hija. Amigas, me mandó fotos. Amigas, nos están haciendo tontas. ¿Qué es eso de? Ella es la que me molesta. Ella, y o sea, qué poco hombre decirle, mira, ese es el número de teléfono, llámale. Y o sea, y te dijo, déjame en paz a mi esposo. Bueno, a tu esposo. Déjame en paz a tu esposo. El problema es que yo me convertí en como el amante porque él hablaba con nosotras en la noche. Se salía de la casa para hablar con nosotras. No puedo creer. En una noche, yo creo que tomó o algo, porque la chica le agarró el teléfono y fue de ahí donde me contactó a mí. Me mandó fotos donde él está con ella y con el hijo de la señora. Y me mandó una foto donde ella está luciendo un anillo de compromiso. O sea, este hombre lo deportan y ya hasta le dio anillo. ¿En qué parte de México estaban ellos? En San Luis. En San Luis Potosí. Ahí es donde estaban. Sí. Y cuando tú te das cuenta de que ya tenían una relación, obviamente tú ya te habías dado la idea de que él ya estaba con otra, que había terminado, pero hablabas con él a escondidas por las noches. Sí, prácticamente eso fue. Pero él, ¿qué te decía? Yo te extraño, todavía te amo, pero tengo que estar aquí con ella. ¿Qué te decía? No, él decía que, pues prácticamente yo estaba mintiendo, que en realidad no era lo que ella decía, que era mentira, pero las fotos no engañan. O sea, él decía, no es cierto que estoy con ella, no pasa nada. Y cuando ella se entera de que existes tú o que agarra tu teléfono, te mandó fotos de ella con él, ¿cómo eran las fotos? Donde posan los tres como familia, donde salen a comer, están los tres en el parque y prácticamente yo terminé como, bueno, creo que ya no tengo nada que ver ahí, puesto que en realidad él no nos quiere. Claro, pero él tenía una hija con la otra mujer, ¿o la otra mujer tenía una hija? No, él no tiene hijas con ella, más que, bueno, en este caso nosotros tenemos una nena. Pero prácticamente llegó a mantener hijos ajenos. Llegó a mantener a otro hijo ajeno, Choco. No, no digas eso, se ofenden. Es su hija ya. Es verdad. Oye, entonces, cuando tú te das cuenta de esto, ella se da cuenta, ¿en la conversación te ofendió? Sí, mensajes fuera de tono, que yo era... Bueno. A ver, dímelo, no importa, aquí le ponemos un beep. ¿Qué es lo que te decían los mensajes? Bueno, me decía que era una pendeja, que soy una puta. ¿Y qué le decías tú? ¡Oila! No, hubo un momento en el que yo le respondí el mensaje, puesto que llegué en el que dije, bueno, si yo hubiese sido ella, me quedo callada, puesto que la esposa de Estados Unidos le manda dinero y este cabrón lo gasta conmigo. ¡Hello! ¡Exacto! Claro. O sea, tú le mandabas dinero, sí, pues ¿con qué compraba el anillo, verdad? Claro, entonces hubo un momento en que le dije, bueno, agradece que las rosas van de parte de él y mías. Pues. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguante, prima! ¡Aguante! No. Puesto que él no trabaja ya, entonces llega un momento en el que dices, bueno, eso es lo que me pasa a mí por no haberle hecho caso a mi mamá de no te cases tan joven. ¿Y qué te contestó ella cuando le dijiste, pues, con lo que te compra las cosas es dinero mío, no? Bueno, ella solamente me mandó una risa de que, bueno, perdedora, él está conmigo y, bueno, ni hablar. Oye, pero decir que eres ganadora por tener un hombre así, creo que es todo lo contrario. Eres una perdedora si tienes un hombre que enfrenta a dos mujeres que no tienen los pantalones para terminar una relación y iniciar otra. La perdedora es ella y todas las que andan así, ¿no? ¡Wow! ¡Bravo, Choco! ¡Qué bonitas palabras! Si este programa ha inculcado son valores. Exacto, educación, familia. Este show ha inculcado valores, señores. Fíjate que sí, llega un momento en el que dices, bueno, viéndolo por otro lado es mejor dejarlo así porque es una relación en la cual no íbamos ni para adelante ni para atrás más que puros insultos. Oye, entonces, además tú, Fanny, lo apoyaste cuando él estuvo en la cárcel. Sí, tanto su familia como yo íbamos a visitarlo, su hija también. Wow. Ahorita entré en el papel de que no es como obligarle, a lo mejor estoy haciendo mal, pero le digo a mi hija que hable con él puesto que es su papá. Claro, eso está bien. Más que nada para que ella el día del futuro que esté más madura no me reclame a mí de no tener un acercamiento con su papá. No, al contrario, entonces, te voy a decir, mamá, ¿por qué no me habías dicho? A ver, al rato salen las cosas a la luz, pero qué bueno que mantengas esa... Porque el problema no es con ella y su papá, es contigo y el papá, y eso es lo más sano, ¿no? Claro, eso es lo más sano, porque yo lo... Ya lo dije. Ya. Muy bien, Fanny, te agradezco la plática, y pues bueno, esas son cosas que suceden, lamentablemente te sucedió a ti, Fanny. Sí, pero llega un momento en el que ya lo superas. Ahorita ya puedo platicarlo sin llorar, porque sí te duele, te afecta mucho. Ahorita ya es Fanny. Oye, Choco, fíjate que aquí está, engañé a mi pareja porque, dicen las mujeres 10% que porque las engañaron. Y los hombres 12% dicen que engañaron a su vieja porque los engañaron. O sea, en venganza, 10% de mujeres engañaron por venganza. ¿Qué más tienes ahí, Erasno? Oye, Choco, infidelidad. Estaba enamorada de otra persona, por eso le puse el cuerno. 20% de mujeres dijeron, porque estaba enamorada del otro. Y los hombres, no, 4%, es más calenturiento uno. Fíjate, Choco, estaba aburrido con mi relación. Las mujeres pusieron el cuerno 26% porque estaban aburridas. Y el 12% de hombres porque estábamos aburridos, fíjate, aburridos 12%. Ahí les va otra. Quería experimentar el sexo con alguien diferente. Mujeres 5% dijeron, yo la verdad es que quería que pues a ver qué más había ahí, ¿verdad? Y el 29% de hombres dijeron, yo quería hacerla bufar a la mamacita. Por último, Choco dice que no hubo ninguna razón, que se me hace los más honestos. Pues le puse el cuerno porque se lo puse. 43% de hombres, 39% de mujeres dijeron, la verdad, pues no sé, se los puse y punto. Gracias. Bueno, cuídate mucho, Fanny. Gracias, igual a ustedes. Un saludo. Saludo. Qué barbaridad. Señoras, señores, regresamos con más aquí en el show más chido de las tardes. ¿Sabían ustedes que Kim Kardashian ya no tiene vato. Bueno, Kim Kardashian terminó. Ella dijo que pues se acabó todo. Es más, se me hizo que duraron mucho, ¿verdad? Obviamente, como que es una relación rara. Nunca hablamos aquí de las Kardashians, pero se divorció. Y esta mujer está libre. Y yo dije, muchos chicos que escuchan mi programa, sí, porque este es mi programa. Ay, ay, ay. Oye, Erasmo, ahí dice, Erasmo, Brody. No le hace, güey. Es que quieren usar mi nombre para agarrar rating. Ok. Es que tú tienes a todos los grupos, ya ves, a la MS. Oye, de veras, no manches. Ay, pero bien. Yo dije, muchos que me escuchan tienen las ganas de hablar con ella. Y hablé con ella y me dijo, it's okay, no es el momento, algún día los voy a escuchar. Y dije yo, ¿cuál sería la estrategia de ustedes? ¿Cuál sería la forma que ustedes conquistarían a Kim Kardashian? ¿Qué le dirían? ¿Qué le ofrecerían? ¿Cómo la conquistarían? Está regresando, vamos con ustedes, el público, con las llamadas para que me digan cómo conquistarían a mi amiga la Kim. Yo ya le había dicho, divórciate, salte de ahí. Ay, ay, ay. Señores, eras... las redes sociales del show es arroba Erasno y la Chocolata en el Instagram, Erasno y la Chocolata en el Facebook, Erasno y la Choco en el Twitter y en el YouTube. Ahí oye, maestro, la clase de usted quedó en el YouTube. Ahí está mi clase en el canal de YouTube de Erasno y la Chocolata. Ahí está mi clase de ayer, algo que no salió al aire, con muchas malas palabras, muy rectos, muy directos. Es más, es para adultos. Hablamos muy fuerte, Choco, muy recio. Garbanzo se agarraba los cachetes. Ay, no, siento que no sé qué. Empezaba a marear, bueno. Choco, me puse pálido. Bueno, ya regresamos con esto de la... Escuchando el show de Erasmo y Chocolata me divierte, ni la risa nunca para con parodias, chistes, el Chocolata, soy el maestro Dobby, que es un gran tipazo. Show de Erasmo y la Chocolata, lleno de locura, suenan divertido y volando el tiempo, a mí se me pasa cada vez que escucho el show más chido. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolata, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Oh, how could you be so heartless? Bueno, se divorcia la Kim Kardashian, la mayor, la reina de las Kardashians, ¿verdad? La de la canasta. Mi amiga Kim. Oye, está una entrevista muy interesante en Netflix con el entrevistador David Letterman. Así es. Y bueno, se me hizo muy, muy fina para quien es, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la conoces muy bien, no es tan fina. Bueno, es muy sucia ella. Ay, entre amigas, mira, cuando no se están de frente. Ay, garbanzo tú. Bueno, entonces. Pues vamos con el público. A ver, quiero que me diga el público qué le ofrecen a Kim Kardashian. Se divorcia y puso fin de su historia. Los rumores eran ciertos. Se divorciaron y bueno, están en eso. ¿Cómo se va a dividir la fortuna? Ahorita les voy a decir. ¡Wow! Ay, güey, deja ver si le dejan mucha lana a ella para yo echarle ganas, porque sí, eso. Wey. Bueno, William, tienes a Kim Kardashian libre. ¿Qué vas a hacer para conquistarla, William? Hola, hola, hola, Chocolata. ¿Cómo estamos? Hola, hola, más. Ay, sí, hola, Chocolata. Ay, sí, amiga mía, déjate reporto. ¿Dónde está el Jetas de Pescado Muerto? ¡Presente! ¡Te ve de luz! ¡Ahora tú, Jetas de Pescado Muerto! Yo también te amo, William, gracias. Muy bien, la idea es que conquistes a Kim Kardashian, no al garbanzo. Ay, perdón, me emocioné, es que estoy cumpliendo uno de mis sueños. Del 2021. Ok, bueno, William, adelante, a ver, platícanos. Mira, Chocolata, yo le ofrezco, primero, para empezar, todo mi amor y mi cariño y todo, ¿verdad? Después, le ofrezco que se venga para acá, para mi casa, pues. Aquí tengo una casita de Infonavit que mide 4 metros por 15. Y que se venga aquí y nos ponemos a trabajar aquí en mi puesto de tacos. ¿En dónde lo que vive? Le ofrezco yo es que se venga a administrar. Le voy a dar la caja yo. Le voy a dar la caja y que ella se ponga a cobrar para que vea que todo lo mío es de ella. O sea, tú no te vas a quedar con nada, todo tus tacos, tu casa Infonavit, le pertenecen a Kim desde el momento que te diga sí. Se la pongo a su nombre, mi puesto de tacos y mi casa de Infonavit. Tacos de 4 por 15 metros cuadrados. Tacos la Kim, güey, imagínate. Tacos de canasta Kim. Tacos de canastona. Tacos de asada y adobada. Los Kardashian. Tú de labio, güey. Los Kardashian. Sí, sí, sí, a huevo, porque vamos a ser familia, pues. ¿De dónde llamas tú? De aquí, de Tijuana. De Tijuana. Saludos a toda la gente de Tijuana. Muy buenos los tacos de Tijuana, ¿no? Sí, están buenos. Claro, los mejores tacos del mundo mundial, reconocidos a nivel mundial. Échense una vuelta a la Ciudad de México para que no los engañen. Doguito, cállate. Bueno. Señor, ¿de qué está hablando usted, maestro Doggy? ¿De qué está hablando? No sabe lo que habla. Yo no te puedo tomar en serio si estás llamando a la radio a conquistar a la Kardashian, bro. Mejor no digas nada. Es eso, Choco, de que con la Infonavit, con la casa de la Infonavit es para comprar en los rines, un rin de una llanta de los carros que traen. Oye, para mí se me hace que este cuate... muchacho pachorrudo. Bueno, pues tú, muchacho pachorrudo, cuachalote. Oye, ahorita vamos a ir a hacer... ¡Ay, aquí vamos a venir a hacer unos tacos! Ahorita vamos a hacer una parodia del ranchero chido. Es más, ya me dio gusto tú, William. Saludos a toda la banda de Tijuana. Allá nos oyen en La Invasora. Y ahí va a salir tu puesto de tacos, primo. Ahí estamos, pues. Oye, Choco, aquí tenemos otro vato que se llama Carlos. Pero antes, Choco, yo te voy a decir cómo conquistaría a la Kardashian. A ver. A ver, ¿cómo la conquistaría, serás, no? Llego ahí a Beverly Hills. O cuando vaya saliendo de ahí de la corte. Ya me imagino a ella de negro, ya me la imagino de negro con sus lentes. Me gusta cuando ella se peina así, todo las greñas para atrás así, se hace su chunguito así. Sus labiecitos así, caminando con sus nalgotas así. Con sus nalgotas. ¿Qué, güey? ¿Lo que es? Y caminando la Kim Kardashian y yo ahí de repente, y yo cuando yo la vea así por el carro, yo sí la voy a ver, voy a decir yo... A ver, se empina, tontito. ¡Uy, qué nalgototas! Y de repente le voy a decir... ¡Jálense, muchachos! ¡Una, dos, tres, venga! Y luego, de repente, Choco, cuando diga ¡Jálense, muchachos!, de repente irá... Yo pesco un corazón igual al tuyo, sediento de cariño y de ternura. Me muero por tenerte entre mis brazos, Kim Kardashian. Llamarte con delirio y con locura. Yo pesco un corazón. Llegar ahí con el bandonón y decirle que le ofreces un corazón, Choco. Esas mujeres no ocupan dinero, ni carros, ni casas, ni tacos. Ocupan un corazón sincero. Oye. Oye, pero que te diga que sí, después de ahí, ¿qué vas a hacer? A ver, porque eso está chido. Ok, buena conquista. ¿Y después de ahí qué sigue? Garbanzo. No, ¿cómo le vas a mantener los hijos? A ver, maestro. Es que todos los güeyes creen en mantener mujeres. Dile, Erasno. No, pero espérame, que te digo, espérame. Y va a venir el Kanye después. Tú no hagas el pedo, güey. Tú no hagas pedo. Ustedes, hombres, ofrecedores de amor. ¿Cómo dice la canción, Choco? No sé, ¿de qué canción hablas? ¿Una vez que dice? Ofrecedora de amor, entendedora. Güey, el hombre, ¿por qué tiene que siempre...? Yo voy a ser su padrote, güey. ¡Ah! Una vez que tengo un amor bonito como el mío. Ajá. Sincero, puro, que le diga, Kim, how are you, baby? Y lo va a hablar así con moreno, porque a les gustan los morenos, para que no me extrañe, güey. Sí, ok, babe, what you want? Y va a decir, you know what I want. Ok, let's go. Damn. Y ya. Entonces, la voy a cuidar, la voy a tratar bien. Y esa casa donde vive va a ser mi casa, Garmanzo. Yo no le voy a ofrecer nada más que amor. Ok, ok, ya. Cariño, comprensión, masajito en la mañana. Ya. Le voy a hacer sus vas a ser Latin Lover. Le voy a hacer sus untaditas en la espalda con pomadita en la campana y ruda. Ok. Con árnica en sus piecitos para que no anden ahí con los tacones que traen muy así para arriba. Así, baby, you need some arnica for your feet. You need some arnica for your arnica. Legs. Arnica, ¿eh? You know what's arnica? No. Ooh, bro. You need some pomada from the bell. What is that, honey? La campana, ¿eh? Right there. O sea, de moreno vas a hablarle a cholo. Yeah, porque mi inglés es así. Cuando yo quiero hablar inglés, I start talking like a cholo, like you. El diablito, tantos años, es gabacho y hablas como cholo. Oye, Erasno, ¿y qué tal si quieres ir al cine con tu nueva piel? Pero te dice la Kim, tienes que decir el Kanye que pues, maestro, se quede con dígale, los maestro. ¿Cómo le dices? Es el Garbanzo, brody. No, bueno, pues ¿cómo le dices? Bro, we don't go to the theater. We have our own theater en la casa. Tenemos la, el propio... ¡Oh! Tenemos cine en la casa, güey. Ah. Deja el barrio un rato. Dale como yo, piensa en grande. Oh, my God. Ok, bueno, tú el de la banda Recoda. Vamos con Carlos. Carlos, ¿qué le ofrecerías a Kim Kardashian, Carlos? Choco. ¿Por qué tiene que decir tantas veces choco? Porque eres un tren del amor. ¡Ay, Choco! A ver, ¿qué le dirías a Kim Kardashian, Carlos? Lo primero que le ofrecería es la mamalona K. ¡Ah! Te ganó, eras poner, nice. Ahí ofrecerle la mamalona K y ahí en el video ponerle para Kim. ¡Ay! Soy de Kim. Y ya le ofrecería. Yo acá ando también en el norte, primo. La llevaría a cazar unos venados, ir a pescar y ahí ir a junto al lago. Es lo que ocupan esas morras, hacer cosas que no hacen siempre, güey, lo que ocupan. Imagínate ya. Oh my God, primo. I never been fishing before. Nunca estuve pescando antes. Fíjate, güey, algo diferente, güey. A tirar con la pistola ilegal que tengo ahí en el garage. ¿Tienes una pistola? Ándale, primo. Sí, Choco. Y aquí tengo otra nomás que, pues... ¡Ey! Choco. Una mini cañón. Oye, pero a ver, déjenles digo algo. ¿Ustedes han visto mujeres que han tenido todo? O sea, hablo todo entre comillas. Como tú. Como han tenido una buena casa, un buen carro, pero al final tienen un amante... Sí. Y es que las mujeres no somos de que nada más denos lo material. O sea, de, y si esa, además ella no es una chica que viva de lo que él tenía. Miren, ella tiene 780 millones de dólares en su, pues, en su haber. Él tiene 1.3 billones. Obviamente él tiene más que ella, pero no sean, no son mujeres, son emprendedoras, tienen sus negocios, les va muy bien. O sea, cuando quieran ustedes ofrecerles, hagan lo que Carlos. O sea, hacer cosas diferentes, Choco. Llevarla, y es que estaría chido vestirla así que no la conozcan y llevarla lista y leer a los tacos, que decir, mira, baby. Pero ¿cómo vas? Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chobachito todas las No sé, estaba imaginándome... ¿Cómo te puedo conquistar a ti? Estaba imaginando contigo tirando en la montaña... Pero no, no me veo así. Ahí nos vamos a cazar unos venaditos. Ya vamos con la otra llamada. ¡Oh! ¿Por qué te pusiste rojita? ¡Te puso rojita! ¡Oh! Dime, licenciado. Aquí estoy hincado en el corral de los pollos, escuchando su sabiduría cada tarde, maestro. Es una manera de conquistar una mujer. Que alguien que sea fan del maestro Doggy va a ser un buen hombre. Uy, sí, cómo no. A ver, vamos acá con el Edgar. Edgar. Edgar. Sí, bueno, ¿cómo están? Bien chido, primo. Más. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo están? Cálmense. Ustedes se burlan del público como si nada. Mamá. Edgar. Mamá. ¿Qué vas a hacer para conquistar a Kim Kardashian? Pues lo primero que le tuviera que ofrecer es, va a ser, le tengo que ofrecer un hijo. O sea, tú tienes un hijo y se lo vas a ofrecer. Yo le voy a dar la semilla para ofrecerle un hijo porque ella va a tener que mantenerme a mí por el child support. Buen plan. O sea, tú quieres embarazarla para después que ella te mantenga a ti porque el que tiene más dinero es el que mantiene al otro, ¿no? Pues sí, es que ya es el 2021, ya es el tiempo de que cambien los papeles para la mujer que mantenga al hombre. Pero no seas menso, te va a mantener solamente que hayan estado casados de un tiempo para el spouse support. Le va a dar el dinero, pero al niño, no a ti, ¿no? Pero no, pues de todas maneras, como el niño no va a tener 18, no es para él, ¿sabes? Me lo voy a tener que gastar yo para él. Mira. Sí, Choco, es lo que hacen las mujeres, dicen, hay dinero para el niño, y el niño que va a gastar en una comidilla ahí. Le compran un Happy Meal y de child support le dan como 2,000 al mes, ¿qué es eso? Apenas se dice, mamá. Esta. Mamá. ¿Qué? ¿Cómo que? Esa bien inmensa. Oye, Edgar, pues, eso puede ser, pero tú ya estás tomando ventaja. Yo decía que enamorarla, conquistarla. A mí me gustaría sacarla de... A una persona en general, sacarla de su sitio. Ay, Choco, a mí me ha tocado conocer dos, tres morras que, así como esto, viven bien, todo acá, y terminan con sus esposos o algo... Y ya quieren echar desmadre, ya no quieren ser la que anda ahí, ahí recatadita, pues ya no. ¿Están divorciadas? A darle vuelo a la hilacha, Choco. Son las mejores, Choco, recién divorciadas, agárrense, muchachos. Esas están crazy, they're crazy. Ya te cholaste otra vez. Bueno, Erasmo, tú quieres conquistar a Kim Kardashian. La neta no es mi tipo. Te voy a decir por qué no es mi tipo de mujer. Porque yo siempre me imagino una mujer llevándola a mi casa. Y yo, llevando una mujer a mi casa, quiero que es que no se vea muy acá. ¿Cómo? Muy, que llegue y que nadie diga, ay, llegó la vieja este güey, es que nalgotas. Porque mis hermanos, ya los conozco, y mis primos, y mis amigos, que, ay, llegó, era el Erasmo, era güey, era la viejota que trae, era la viejota, güey. Yo no quiero ser un güey que lleve la comida, ahí a la carne asada. O sea, que no te inviten nada más para ver tu vieja. Sí, güey, que diga, oye, Erasmo, ¿qué onda? Güey, vamos a una carne asada. Oye, güey, nunca me invitabas. No, güey, pero pues hay que convivir, porque mira, esto de la cuarentena nos está acabando, güey. Tráete a la familia. Sí, güey. Erasmo, a ver, pero dices güey, si siempre íbamos a la carne asada y nunca llevaba a la familia a nadie. Güey, hay que sacar a las viejas porque están ahí en la casa, mira. Ya se acabaron aquellos tiempos donde la tenías encerrada, güey. Va a venir mi vieja, la esposa, mi compadre, la hermana de mi cuñado. Van a venir aquí, va a haber mujeres para convivir, pues. Y tú le dices, van a ver. Y le digo a la Kim, oye, Kim. Ya, ok, ahorita vengo, wait for me, porque voy a ir a una carne asada. Y pasas por una vieja bien chafa, güey. ¿Qué onda, Miranda? Oye, ¿qué onda, güey? ¿Qué rollo? ¿Qué onda, güey? ¿Aquí llegando? ¿Dónde están las amigas o qué? Oh, ahí están, mira, mi comadre. Ay, te presento aquí a mí. Y ya el otro día, oye, Erasmo, ya nomás puros compas a pistear, güey, si quieres. ¡Ah! Buena estrategia. Oye, ¿tú crees, Choco, que hay hombres que son invitados a una carne asada, a una reunión, porque tienen una esposa bonita, una novia, y nada más la quieren ver? Doggy, hay gente tan, ay, que sí creo. ¿De verdad? No. Claro, yo tenía un novio y que siempre me invitaban y sus amigos se me quedaban viendo. Es súper incómodo. Pero ahí andabas de chile frito con este cuate. ¿A qué andabas ahí yendo, hija? Que diga, Choco, ¿qué andas haciendo? ¿Qué pedo? La garbanzo diciendo la Choco, hija. Bueno, y no, y se respeta a la gente que es mayor. Oye, ¿a qué edad empiezas ya a decir hija a toda la gente? Era una interpretación. Dígame, don Garbanzo. Era una interpretación. De era verdad, mi novio, dije. Choco. Era mi novio. Sí, pero ¿qué andas haciendo ahí con ese guante exhibiéndote? Era mi novio. O sea, yo tengo una pregunta, Choco. Una mujer así como Kim Kardashian y las que andan así como invitando a ella, ¿limpian baños? O sea, ¿trapean y todo? No, ¿verdad que no? No, pues ellas hacen su dinero y le pagan a alguien para que lo haga. Pero las Kim Kardashian wannabes... Esas que... Oh, las wannabes. Pues obvio, ¿qué tiene? Pero para casarse uno con ellas, no creo, ¿no? Ah, tú dices que no son una buena idea de juntarte con una de ellas porque no va a ser limpia. Claro, ¿no? Creo pues que no sé. Sí. No sé, Diablito. ¿Cómo pero... que por eso cerró Radio? Oye, pero yo no sé por qué se preocupa el Diablito. Por eso, alguien mandilón como tú, güey, ustedes se encargan de limpiar. O sea, no se preocupen. Por eso le extraña. A ver, Choco, ¿tú qué opinas de esto? Tienes una mujer muy bonita, muy buenona, y tú terminas haciendo el quehacer. O tú igual terminas haciendo el quehacer, pero tienen viejas bien tiradas a la basura. O sea, yo prefiero tener una buenona y si van a ser mandilones, sean mandilones con un forro, no con ahí cochinadas, ni saben cocinar, ni limpiar, ni te hablan bonito, son bien bravas, están bien gordas y bien feas. Qué barba. No, y no has escuchado cuando dice, esas ratillas. No, Choco, y lo que está en el podcast, en el YouTube. A ver, ¿en el YouTube pusiste algo? En el YouTube del show de Erasmo y la Chocolata, Ibaña, sí, hablé como es las cosas. No tengo ningún problema con hacerlo porque es hora de que ya, Choco, ya. No podemos seguir con esto, ya. Deja de pegarle allí, por favor. Señores, regresamos con la parodia del ranchero chido. Síganos en las redes sociales. Y además, terminando el ranchero chido, ustedes saben que detuvieron a la esposa del Chapo, a Emma Coronel. Nos vamos a ir hasta Washington, D.C., porque ahí está Jesús Esquivel y nos va a decir, Choco, qué pasó con la Emma Coronel? ¿Y dónde están sus hijas? ¿Dónde quedaron? ¿Por qué detuvieron a Emma Coronel? Y todo ese rollo. Uy, uy, uy. Después del ranchero chido que ahorita viene. Yo soy famoso, muévelo, muévelo, tú estás celoso. Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo el chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír y todos mis problemas sé que voy a olvidar. ¿Qué onda, primo, primo? Aquí Erasmo. Oigan, les voy a hablar de navajas de rasurar. Sí, nosotros tenemos navajas de rasurar, pero están muy caras o de repente te dejan ahí todo irritado y por tiempo limitado. Harris ofrece un starter set más un gel de ducha gratis por solo $3. Óiganlo bien. Vayan a harris.com/Erasmo para que agarren mi especial por tiempo limitado. Harris ofrece afeitadas al ras y cómoda con un precio justo, solamente $2 por cartucho. Ya la usé y les digo algo, nada de irritado, buenas navajas, pura calidad, vienen de Alemania. Ellos creen tanto en la calidad de sus productos que lo respaldan con una garantía de reembolso de 100% en harris.com. Así que garantía de reembolso del 100%, así que oferta limitada. Vayan a harris.com/Erasmo. ¿Cómo que no me espantaste el burrito? Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. El ranchero chido ya está aquí, el ranchero chido. ¡Cayoyor! Desde su rancho viene al show, con aventuras de a montón. El ranchero chido ya llegó. Ahora pues, muchachos, cuachalotes, pachorrudos, pescuezos, prietos también, mendigos codos. ¿Cómo que qué prietos? Oiga, ranchero chido, ahorita que dijo codos prietos, ¿a qué equipo de qué fútbol le va? Era, tú nomás andas echando pues a la gente encima, tú eras no. Esos muchachos ahorita ya no respetan uno, pues tú, Diablito. Tú sabes, pues, la edad que tenemos tú y yo, Diablito, y el Garbanzo ya no nos respeta la gente. No, no, no, ustedes son más viejos que yo, don chido. Yo soy más viejo que tu hijo. Hey. Yo soy más viejo que tu hijo, Diablito. ¿Qué? Oye, hijo Diablito. Hijo Diablito. Oye, ¿cómo nomás quiero, pues, decirles que ya, pues, ahorita irnos? Ahí, pues, donde porque, pues, estaba, pues, ahorita trabajando. ¿Y luego? Pues, me dijeron que se... Véngase, pues, a la radio, ranchero chido. Y ahí vienen fresa. Ahí vengo, ahorita, pues, estábamos piscando fresa aquí en Osnar. Lo bueno que ahorita, pues, no hay mucho tráfico. Ahorita que se vino lo de la pandemia, ya se fue el tráfico, tú, Garbanzo. Entonces, ahora se viene de volada en su carro. Sí, luego me da vez, pues, yo creo que hasta me dan agruras en la panza. ¿Y eso? Porque uno, pues, ahí amonado en los files dándoselas al sol. Amonado. Y uno saca, pues, su chequecito más o menos y nomás oyes en el radio que los que no están trabajando les están dando que 2,000, que 1,500, que no sé cuánto. Ah. Y nomás ahí echados viendo, pues, el mendigo, la mendiga televisión del Nestlé ese. Están viendo ya Yuri. Están viendo a la doctora, ¿cómo se llama? Esa Telemundo. La doctora Polo. La doctora Polo, esa es, este bien que sabe, se ven todas las novelas. Este Luisito, el otro día andaba buscando un perro que se paseara pulgoso. Que porque este le gustaba la novela en Marimar. A usted también le gusta, no se haga. A mí me gustaba la novela de Marimar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque me gustó cuando se llenó de tierra esta Talía, que le embrocaron ahí en el... Que sacara la cadena. ¿Que sacara la cadena? ¿Tú has visto la película esa de Hollywood donde está una muchacha agarrando así como lodo? Para hacer algo? Sí. Esa se llama Ghost. Y no es lodo, es algo de... Una, barro. Un arte de barro. Para mí viene siendo lodo. Para mí viene siendo lodo. Esa es una de las escenas más famosas de Hollywood. Sí. ¿Se acuerdan del Titanic? Cuando estaba hundiendo. Esa escena donde aquel estaba tocando pues el violín y el barco hundiéndose. Esas escenas. ¿Se acuerdan también la escena de Comando? Comando. Cuando sale con el predador aquel, el monstruo. Oh, sí. Que va caminando así el Chachanegra y le aprieta los botones en la mano. Ti. Oh. Así en la que explota. ¿Cómo le aprieta los botones? Ti. Así no pasó, no, esas pues son las que yo me acuerdo. No, que usted no veía tele, Ranchero Chido. Son películas pues que agarramos ahí en el, ¿cómo se llama? Que la ibas a cambiar por otra. En el videocentro, Blockbuster. En Videomundo, ahí en Videomundo. Videovisa. Ahí en Videovisa. Video World. Agarrabas, era. Esas escenas están pues que allí de Hollywood. Otra escena, cuando peleó este Bruce Lee con ese güero del Chan Norris. El Chan Norris. Esas eran las escenas, meras escenas. Que antes hacían películas bonitas, y ahorita pura jodedera. Oiga, Ranchero Chido. ¿Qué quieres puesto? Ahorita me hizo recordar de esos momentos cuando uno iba a rentar los cassettes, los videocassettes en esas tienditas. Bien a gusto que se yo no queda eso, todo diablito. No que él ahí en el Swami, las grababan de un viciar se grababa otro y les llevaban al Swami, tú las cambiabas. No. Te falta pues a ti pueblo, barrio, ven, tú ya ves, está todo encementado, ¿qué es eso? Y me acordé cuando íbamos a qué tomando. Y luego, pues, estoy hablando de las escenas. ¿Cuál otra escena es famosa de las películas de Hollywood, de las películas bonitas? Otra escena, Ranchero Chido, es cuando, en la película de... ¡Ah, ya me acordé! ¿Cuál otra? ¡No, vienes con mendigas caricatura! ¡No, estás hablando, pues, de ahorita, pues, tú, Garbanzo! Oh. Oye, estaría chido, Ranchero Chido, que Luis ponga ahí en las redes sociales las escenas de películas que nos acordamos. Era tú, eras doctor, ahorita pues eres tú, estás chiquillo, tú todavía no estás limpiando ni siquiera todos los mendigos mocos. Era, ¿te acuerdas aquella escena, Garbanzo, de Titanic cuando la están ahí metiendo en el carro que nomás se... Oh, sí. Talla el vidrio, así nada, sí. Talla el vidrio. Esa escena, de luego hay otra película, tú diablito. La de los Mario Almada y Fernando Almada, la camioneta gris cuando brinca. Oh, claro. Esa está buena. También la de la puerta negra cuando salía aquel no te enojes a tenógenes. Sí, recuerdo. Y luego también la otra, la del pata de palo. Cuando estaban en la escena aquel que dijo, ya saliste de la cárcel tú, tú Jesús el pata de palo. Y le dice Jesús el pata de palo, sí, pero ahora los dos pisamos el mismo suelo. Y le dice el malo, pues lo pisaré yo porque tú, pues como tenía nomás una pata, el otro, el Jesús, le dice el malo, pues lo pisaré yo porque tú como que medio lo pisas. ¡Oh! Oh, esa. Y ahí sacó la pistola. Esa es escena. Y que lo mata. Ahí fue cuando empezó pues la venganza porque él estaba pues en la cárcel. Entonces, Ranchero Chido. Nos va a platicar toda la película. Sí. Y luego la escena cuando va a comprar el caballo... Que le dice, ¿cuánto cuesta este? Dice, no, pues este nomás le digo una cosa, este nomás se para más que para escupir y luego sigue el galope tendido, dice esa. Y no han visto la de Tijuana Caliente. No. Están platicando y el chicote está pues ahí amonado haciendo del dos y luego llega aquel, le ve a la cara y le dice chicote, ya me desgraciaste, hoy no me tocaba baño. Esas eran películas bonitas. Oiga, ¿y de Valentín Trujillo no trae nada de recuerdo? Valentín Trujillo, ¿cómo no? La de Valentín Trujillo, cuando salen aquellos con los chicotes. Que salen con... ¿Cómo se llama esos? Los látigos. No, pues, que tienen así como los karatecas. ¡Oh, los chacos! Ese, ahí chicos. Sale en esa película. ¿Valentín Trujillo sale con los chacos? ¡No! Se enfrenta a ellos. Sí, esa película está bien triste porque no le gustaban las como la portera ardiente, ese tipo de películas. Oh, las películas de esas esas ya son falta de respeto a la familia. No. yo nomás vi la de los albañiles poquito, ya no quise verla porque luego enseñan cosas ahí que no, no. Ah, entonces usted no tiene barrio, como dice. Sí tengo, pues, barrio, Diablito, era, tú no puedes, nomás quería decirles, pues, que esa escena de la novela donde, pues, la Marimar. La Thalía, pues, sacó el ¿cómo se llama? La cadenita con de oro. La pulsera del fango. Oye, cuando vino Thalía aquí, ranchero chido, que vino a pedirle fotos, ¿a quién eran las fotos? ¡Ay, ay, ay! No, es que a mí me dijo mi esposa, dijo, ve pues ahí, ranchero, ya que andas ahí de metiche, pues ahora que está la Thalía, que tomes una foto para ver si se acuerda de cuando estaba sacando la cadena del charco, de ahí. Y yo sí le dijo, pues con todo respeto, ¿qué hizo con la cadenita? Dijo, no, era nomás una escena de una novela. Dije, o sea que no fue verdad. Ahí pues donde uno pues le rompen pues todo, ya ni siquiera. Nomás quería decirles pues que vengo de parte, pues ahorita me dijeron, vete pues rápido. Y el gallito en contacto, ya me dijeron los del gallito en contacto. No te han puesto mucho porque ha bajado pues cuando yo salgo aquí pues en el radio es cuando... Y querían que pusiera el comercial, pues ahí les va. ¿Quieres hacer tus impuestos? ¿Y quieres que el gobierno te regrese mucho dinero? Para eso está el Pollito Income Tax. En la esquina de la 25 y 32, el Pollito Income Tax te regresa el dinero en cuanto abres la puerta. Sí, tu reembolso. Ya saben, pues no voy a cortar porque ya me voy. Nomás decirles que allí no. Aunque usted no tenga papeles ni nada, ahí le dan dinero. De todos modos, no sé, pues usted no se agüite. Y quiero decirles que ahorita estamos parados, pues con lo de los taxes. Me dijo, pues el dueño. Dile que estamos parados con eso. Le dije, ¿por qué? Dijo, es que ya estamos haciendo, pues, cosas de migración. Porque ya se ven. ¿Por qué? Y si ahorita se están dando, pues, la residencia. ¿Dan residencia? En 2 días te la dan ahí. ¡Ah, no, macho! Sí, pues, en el comercial. En el Pollito en contacto. Y luego ahí abajo ya dice, y emigración. Y ahorita estamos, pues, acaban de agarrar, pues, un licenciado que trabaja ahí. Ya él. ¡Oh, que licenciado! Vayan metiendo sus aplicaciones ahí en el Pollito en contacto. Ahí estamos en Osnar. Para si quieren ir ahí, pues ya saben, de volada lo arreglan. Un primo llegó de allá, ilegal, ahorita ya ciudadano, ya hasta quería votar el otro día. ¡Hoy no más! ¡Ahí nos vemos! ¡Ahí nos vemos! ¡Aguas, vaquero! ¡Aguas, aguas! Estás escuchando el podcast más chido, Erasmo y la Chocolata. ¡Mundial! Este es el podcast más chido. Este es mi chocolata. Este es el podcast más chido. Con chocolatazos y parodias todo el día. Y el maestro Doggy que te da consejos de la vida. Es el podcast que te trae lo que te has perdido en Erasmo y la Chocolata. El show más chido. Este es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Es el podcast más chido. Es Erasmo y Chocolata. Millones de descargas. ¡Bra! El show más chido. Así, chiquita, qué sabroso. Bueno, detuvieron a Emma Coronel, esposa del Chapo. Aquí tenemos unas palabras de Emma Coronel. Dice ella que el Chapo nunca se dedicó a lo que todos dicen. Ella dice que se dedicaba a lo que era el frijol. Escuchemos. Vive como cualquier persona normal. No tiene lujos. Él se dedicaba, bueno, cuando estaba en libertad, a lo que era frijol, maíz, todo ese tipo de cosas. Todo lo demás que se le acusa, que hace, las cuestiones, yo no tengo conocimiento de todo ese tipo de cosas que lo acusan. O sea, de la que la acusan, dice ella, es mentira. Él es frijol, maíz, es en lo que él se dedica. Ahí está. Ella dice cómo la conquistó el Chapo en una entrevista que hicieron esto para Univision. ¿Y cómo lo conoces? En una fiesta. Coincidimos en una fiesta y ahí lo conocí. Era un cumpleaños, creo, ya no recuerdo muy bien. Era un baile que se usa en los ranchos y ahí fue donde lo conocí. Nada, nos saludamos, me invitó a bailar, bailamos y hasta ahí. ¿Cómo la conquistó él? Su plática, su forma de ser. Bueno, ahí está, la conquistó ya muy chiquita, muchos años de diferencia, se volvió su esposa, ya tuvo a sus hijas, que son gemelitas, creo, aquí en... Lancaster. En Lancaster. Pónganle la canción a Jesús que nos pidió Jesús Esquivel, que está en Washington, y nos va a hablar de por qué la detuvieron y dónde está Emma Coronel ahorita. Salieron de San Isidro, procedentes de Tijuana, traían la llanta. Bueno, Jesús. Jesús, gracias por hablar con nosotros. ¿Qué onda con Emma Coronel? ¿Por qué la agarraron? ¿Dónde está? ¿Cuándo va a salir? ¿Qué sabes de esto, Jesús? Fue detenida en el aeropuerto internacional de Dulles, en Virginia, que es un suburbio de la capital de los Estados Unidos, y fue detenida porque hay una declaración jurada y denuncia criminal de un agente del FBI, Eric McGuire, acusando a la esposa del Chapo Guzmán de conspiración para traficar a Estados Unidos heroína, cocaína, marihuana y metanfetamina. Conspiración. Esto quiere decir que cooperaste con alguien en el cártel de Sinaloa para traficar narcóticos a los Estados Unidos con el propósito de venta. ¿En qué forma participaba ella? Lo que está en la declaración denuncia que recibía dinero procedente de la venta de drogas y de haber participado en pláticas con la fracción de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, su esposo, para este propósito. Por eso el delito es conspiración. En el caso de Emma, esta es una mujer más sofisticada. Ella me dijo que terminó la carrera de periodismo, estudió en la universidad. Es una mujer inteligente. ¿Tú hablaste con ella? Sí, tengo una entrevista publicada. No le pregunto cómo conoció al Chapo, eso se lo dejo a las televisoras de farándula. Al gordo y la entrevista flaca. La entrevista mía que está en el libro del juicio Crónica de la Caída del Chapo, y lo discutí con ella, es sobre información. E incluso la foto que está y que le tomé y que es pública, le pedí que no fuera maquillada, normal. Y ahí es donde habla de cómo la sometieron el agente de la DEA, Víctor Vázquez, en el arresto de ella en Mazatlán, junto con su marido, de cómo la intimidaron, de cómo sentía de ver que gente del cártel, como Damaso López Núñez, el licenciado, estaba traicionando a su marido en el juicio. Y ella decía, es normal en esto. O sea, ¿tú crees que esta información que se dio es, por ejemplo, los que hablaron, estos que les llaman protegidos, los testigos protegidos, son los que están echándole a ella de cabeza? La declaración denuncia criminal firmada el 17 de febrero, 5 días antes de que la arrestaran, de este año, por el agente del FBI, Eric McGuire, dice que la acusación de conspiración por narcotráfico y de planear la fuga del Chapo del altiplano en Almoloya de Juárez se deriva de la entrevista con más de 100 exintegrantes del de Sinaloa. No son testigos protegidos todavía. Okay. Son criminales que están bajo un proyecto. Uno de ellos, a quien no menciona nombre, pero como yo estuve en todas las audiencias del juicio y cualquiera que estuvo sabe quién es, Damaso López Núñez, es el que le dice, ella recibía dinero de la venta de drogas, de ahí la conspiración. Ella era la que nos daba los mensajes de la prisión. Wow. Que le daba el Chapo para la planeación de la fuga. Pues, oye, el Damaso entonces le volteó bandera también ahí. Damaso, sí, desde hace tiempo. Su hijo, el Minlik, está detenido. Y Emma en la entrevista me dice, pues yo haría lo mismo cuando se trata de defender. Ya caes en desgracia y hay que defender lo que puedes. Y él estaba defendiendo a su hijo. Tiene un corrido bien famoso ese vato. Señor, yo soy Damaso. ¿Qué? Pues era la mano derecha del Chapo cuando él andaba escondiéndose. Él era el que manejaba el cártel. Todavía sus hijos no estaban a cargo. Y además hay una grabación de una conversación telefónica que le interceptaron al Chapo hablando con Inés Coronel, el papá de Emma Coronel, en el cual hablan del trasiego de drogas de Sonora, Arizona, pero menciona el Chapo y le dice, hay que entregarle la mitad del dinero a mis hijos y la otra mitad a la mamá de las gemelitas. ¿Quién es la mamá de las gemelitas? Pues Emma Coronel. Entonces, hay muchas cosas derivadas en todo esto. Entonces, Emma Coronel está detenida y encerrada, ¿dónde? En Alexandria, Virginia. Y fue su abogado el que pidió que se le detuviera de manera temporal. ¿Por qué? Sin fianza. Porque se le va a presentar en la audiencia formal de arresto. Y ahí es donde ella se tiene que declarar a través de su abogado culpable o inocente. Y ahí solicitarán su libertad bajo fianza, que seguramente se la van a negar, y empieza la negociación para un eventual juicio que, yo insisto, creo que terminaría en testigo protegido de ella. No, también. ¿Qué significa? Claro, a ver, se los voy a plantear por qué. Sí, porque ella sabe mucho, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos le interesa lo poco que ella sabe de los hijos del Chapo. Pero en el mundo del narcotráfico, las traiciones, ¿cómo se pagan? Con muerte, ¿no? Entonces, ¿tú crees que regresaría ella a México si es ciudadana de Estados Unidos? ¿Le cambian la identidad? ¿Le ponchan una llanta para que no se vea igual? ¿La dejan vivir con sus hijitas tranquilamente sabiendo que el Chapo Guzmán de la prisión de Florence, Colorado, solamente va a salir con los tenis por delante? O sea, también se le acabó el corrido a Emma Coronel. Oye, tú me decías de 10 años a de por vida, ¿no? Sí, eso es lo que dictan las leyes. Por el delito de conspiración del trasiego de drogas, la sentencia mínima son 10 años de cárcel, la máxima cadena perpetua, además de una multa de 10 millones de dólares. Oye, Jesús, además es una mujer joven, físicamente atractiva, y el Chapo, yo creo que pues es su esposo, la ama, y él sabe que ya no va a salir de ahí. Igual hasta el Chapo le dice, pues, haz tú, eso te conviene, ¿no? Ella misma lo tiene que decidir, porque además tiene prohibido ver al Chapo. Hay otra cosa. Está en Florence, Colorado, el Chapo, que es la prisión de super máxima seguridad. No es como en México. Ahí estoy seguro que ahorita el Chapo ni siquiera sabe que su mujer está detenida porque no tiene acceso a nadie, a nada, perdón. Ahí es donde estaba el Luna Bomber. Todos los que están en esa cárcel, es de super máxima seguridad, salen solo muertos. Y ahí no tienen acceso a nadie, ni siquiera se ven entre ellos. ¿Cuándo empieza la corte para ella entonces? ¿Sería algo como similar a lo del Chapo o no? No, eso ya fue un juicio. Es más o menos como lo de Genaro García Luna. La audiencia va a ser en unas 2 o 3 semanas, la próxima, de arresto formal, y después ahí empieza las de preparación de juicio, que se pueden terminar en cualquier momento si ella dice, si le presentan el compromiso y se convierte, llega a un arreglo, pues es así de sencillo, es muy fácil. Wow. Así es que no hagan especulaciones que el Chapo ahorita está viendo noticias porque ni acceso tiene a nada. Oigan, Jesús Esquivel ha escrito La DEA en México, La CIA, Camarena, Caro Quintero, Los Narcos Gringos, Jesús Esquivel, Tu Cabello en la Frontera, y el libro Jesús Esquivel, El Juicio, Crónica de la Caída del Chapo. O sea que más o menos le sabe a lo que está hablando. Así que hablaremos contigo en el futuro sobre Emma Coronel. Y lo que más siento yo es por las niñas, ¿no? ¿Dónde estarán las niñas? ¿Y estaban con él? ¿Con ella? Estaban con ella al momento de ser detenida. El relato es que justamente ella regresaba de Florence, Colorado, de haber llevado a sus niñas a que vieran a su papá. Son las únicas que tienen la autorización de un juez para ver 5 minutos a su papá. Bueno, pues ahí está Jesús, cuídate. ¿Dónde te seguimos en las redes sociales? J. Jesús Esquivel en Twitter y J. Jesús Esquivel, todo en minúsculas, en Instagram. Y por favor, Choco, cómprales, aunque sea un cuento de chismes, a esa bola de compañeros que tienes allá. Tengo TV Notas. Y despierta al diablito con un zape, por favor. Lo dirás de diablito chiste. Diablito de espi... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué despertó? ¿Qué me pegas? Jesús me dijo. ¿Por qué no hace un libro, Jesús, para la gente que no le gusta leer? Un libro interesante. Oh. Los libros no se hacen, se escriben, ¿ya ves? ¡Dámelo a... edúcamelo! Perdón, ¿por qué no escribe un libro interesante y así la gente lee? ¡Oh! Bueno, cuídate, Jesús, no caigas en este juego. ¡Qué bárbaro, Doggy! ¡Qué bárbaros! Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. Con ustedes, el que incomoda a los mandilones y las malas mujeres, mejor conocido como el maestro. Aquí está el sensei. Él es el Doggy. Doggy. Van a querer tiempo extra. Hoy van a querer tiempo extra. Sí. Muy bien, van a tener su tiempo extra. Pues bueno, señores, para los que no saben, en el podcast y también ahí en el YouTube, tenemos el canal que es Erasmo y la Chocolata. Muy pronto, pues voy a poner más cosas. Ayer se puso el tiempo extra del maestro Doggy. Vamos con algo aquí, dice, a ver, ¿qué tal, maestro Doggy? Es un placer escuchar el show de Erasmo y la Chocolata y mucho mejor su segmento. Me gustaría escuchar su opinión, si es bueno iniciar una relación de pareja con una expectativa alta o no, o no esperar mucho de la otra persona. Si es posible tomarse un minuto en el segmento para hablar de eso. Su segmento es el mejor show y cuando no lo escucho en la radio, no me lo pierdo en el podcast. Saludos a este Brody. No voy a decir su nombre, no sé por qué. Bravo, bravo. Pero vamos primero acá con el Pantera y ahorita le contesto a este Brody que me mandó ese comentario. Pantera, gracias por esperar, Brody. Adelante. Maestro. Adelante, Brody. Lo amo, te escucho. Lo amo, maestro. ¡Bravo! Lo amo. Maestro, tengo creo que me dé un consejo, maestro. Ok. Déjenle, le explico un poquito. Yo estoy casado con una, estoy junto con una mamá soltera. Y pues yo tengo ya tiempo con él, con ella. ¿Cómo con él? No. O sea, es un papá soltero, andas con él. No, es con la mamá, y ya tengo tres bendiciones y pues en vez tengo muchos problemas y todo. Y no sé, si separarme o dejarme. Tienes tres hijos con ella, o sea, uno que ya tenía más dos que le hiciste tú. No, tres, yo le hice tres. O sea, tiene cuatro. Cuatro. Muy bien. Pues, ¿te quieres separar por qué? ¿Cuáles son los problemas que tienes con ella? Los problemas que, no sé, Dale. Tengo problemas por el papá del niño que va a visitarlo y ves, el papá viene a recogerla aquí a la casa y... Pero a mí me han dicho que no hay problema con las mamás solteras sobre eso, que todo está bien, que todo es normal. ¿O es mentira? No, es mentira. Ah, ok. Sí. Bueno, qué raro. No sabía. Oye, Brody, pues yo te voy a decir algo. Y quiero que lo piensen muy bien, porque yo no digo aquí nada más de que ya deshazte de ella, pero siempre he dicho hay que trabajar un poco. Por eso te digo, ¿cuál es el problema? A ver, el problema entonces es que viene el papá. No es tanto la mujer en sí, no es tanto ella. ¿O ella qué hace que a ti no te gusta, que permite ella? Es mucho, no sé, como que quiere muchas cosas, me manipula, que quiero esto y esto otro, y pero no pelear, como le digo, le doy como consentirla a caprichos y todo, le doy así como las cosas que ella quiere. Uh-huh. O sea, ya entraste en su juego. Y ojo también, sí. Brody, cuidado, esto ustedes ya lo ven. Yo no entiendo por qué tienes tres hijos con una mujer que tiene este tipo de actitudes. Muchas veces ellas lo hacen para que saben que es más difícil que el hombre se aleje de ellas, que el hombre las deje, porque obviamente al tener más criaturas, al hombre se le va a hacer más difícil. Esa es una realidad, esa es la verdad. El punto aquí es de que cuando tú tienes una mujer con tantos hijos, pero ella, en lugar de ser agradecida y decir, oye, tengo mis actitudes, creo que tengo que cambiarlas por mis hijos y por el hombre que amo, pero Brody, no tiene ni amor a los hijos, ni amor a ti, le tiene más pasión, amor y cariño a sus actitudes manipuladoras. Es allí donde yo les digo a ustedes, ¿qué harían? Cuando una mujer, yo veo que dice, ¿sabes qué? Aquí me han llamado mamás solteras y dicen, ¿sabes qué, Doggy? Tienes la razón. Yo por eso le agradezco al hombre que está conmigo, porque no es fácil estar con una mamá con hijos. No es fácil. Somos, la verdad, es muy difícil una relación. Entonces, ellas están conscientes y se acoplan. Yo no digo que hay que abusar de eso, pero hay mujeres que tienen al Brody. Ya te aceptaron con un hijo. El Brody se desvive por ellas. Todavía tiene otros hijos contigo. Y no agarró el rollo ya de que ya perdió una relación y ahora sigue siendo así contigo. Mi pregunta es, cuando empezaste a ligártela, seguramente ella decía que su ex le hizo todo, que su ex, todo. ¿Y el tiempo te lo dice quién fue? Pues yo más por la calentura. Yo no lo escuchaba antes, apenas tengo poquito escuchándolo. Tengo lo de casi un año escuchándolo y si haya escuchado, haya seguido sus consejos. Pero así me dicen muchos, Brody, y hasta que se meten es cuando dicen, pero qué bueno que tú ahorita y los que me están escuchando, la calentura, nada más que tú sigues muy caliente porque ya le hiciste tres. Ah, bueno. O sea, aguántate otro rato más y viene otro. Mi punto aquí, Brody, es que tienes que hablar con ella y decirle, mira, esto es lo que yo estoy pensando hacer, no estar contigo, porque yo no pienso estar sufriendo ni aguantándote. Nada de eso. Y mis hijos no les va a faltar nada. Ponme el chayo sopor si quieres. Y si no te lo pone, tú se lo pones. Pero no podemos estar siendo un mal ejemplo para nuestros hijos. Ni tú puedes dar un mal ejemplo de cómo manipular gente. Ya no lo voy a hacer. Y si no pones un ultimátum, no pones un así pero con ganas. Nada de ahí todo guango. No, así serio. De decir, maestro, y ya hablé. Vamos, maestro. Bueno, pues estoy muy emocionado por hablar conmigo. Estoy muy emocionado por hablar conmigo, pero no estoy emocionado por querer cambiar eso. Claro. Y ese es el punto. Entonces, esto para muchos, escucharme a mí, es como ir a un retiro espiritual. En el momento, Dios, te amo, eres todo. Salen del retiro y vuelven a lo mismo. aquí mientras me escuchan se emocionan, sí, ahorita voy a llegar y que... Pero háganlo, no nada más en el momento. Los agarra el tráfico o están ahí en el podcast, ya se van a la hora de lonche, ya se les olvidó, ya. Llegan y la mujer los pone a hacer todo lo que ella quiere. Qué vale. Te agradezco, Brody, pero piénsalo bien, no lo permito. Y ya sé los comentarios, ya sé los comentarios. ¡Qué fácil! ¡Hip, hip! Y ya sé los comentarios, ya los oí de la gente. ¡Qué fácil habla ese! ¡Qué fácil! Oigan, pero pues qué fácil es vivir una vida, ¿verdad? Con alguien ahí que te hace pedazos cada vez más. Eso sí es fácil. ¿Ustedes prefieren que calle y que alguien aguante eso? Si son unos hipócritas. Unos hipócritas. Vamos con lo que me preguntó este Brody. Me gustaría escuchar su opinión si es bueno iniciar una relación de pareja con una expectativa alta o no esperar mucho de la otra persona. A ver, Garbanzo. ¿Se te ha pegado algo de...? ¿Por qué azota el papel? Es que esas líneas son una... Son cuatro líneas. Sí, gran líder. Toma. Órale. A ver. Léelas y contéstale. Quiero escucharte a ver qué traes. No, me gustaría escuchar su opinión si es bueno iniciar una relación de pareja con una expectativa alta o no esperar mucho de la otra persona. Ok, maestro. Usted siempre ha dicho que... Tú, dile. Yo le digo que es lo mejor es empezar una relación sin tener la expectativa alta, lo más bajo que se pueda. Porque si se compone, va a estar bien. Vas a tener algo bien en tus manos. Vas a desarrollar algo bien. O sea, que empiece con una expectativa baja. Sí. Muy bien. Dime qué es una expectativa baja. El no esperar que todo sea color de rosa, que poco a poco empiece a desarrollar su relación, como por ejemplo, no sé, puede haber alguna peleita pronta, está bien, para que puedan pues amansarse y después ¿qué? Se arreglan. ¿Qué estás diciendo? Bueno, usted me pregunta que cuál sería la expectativa baja, ¿no? Pues sería eso, no esperar mucho. Y que con el tiempo... Sí, pero una cosa no esperar mucho y otra cosa que una peleita, ¿qué más? No, digo, es eso? O sea, si sale algo... O sea, para mí, maestro, si está en una relación y no hay ninguna pelea, no hay nada, así que los que saquen el cobre, como dicen, pues más vale desde el principio a después. Por eso, una expectativa baja. A ver, ahorita te voy a preguntar a ti y a ti, Brody. Eso está muy interesante. Ahorita vuelvo, ¿eh? Ustedes escríbanme ahí en @elmaestrodoggy. ¿Qué es empezar una relación con una expectativa alta y baja, eh? Qué buena pregunta. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! Muy bien, gracias, Garbanzo. Diablito, ¿qué es empezar una relación con una mujer con una expectativa baja y alta? Platícame la baja primero. No, es que yo le voy a decir la verdad. Uno tiene que entrar con la expectations muy altos de esa persona, por eso uno se está involucrando con ellas. No es empezar de bajo y ver si van a crecer a lo que quiere uno, no, tienes que ya verla y esperar lo mejor de esa persona ya, a tenerla un grado muy alto, porque si no llega a ese nivel donde uno quiere, pues uno la deja ir. Luis, me gustó lo que dijiste, te voy a decir por qué. Gracias, maestro. A ver, Luis. Luis, ¿qué vas a ver? Expectativa alta es con alguien que me quiero casar, con alguien que quiero estar para siempre, que quiero tener familia con alguien que me veo a futuro. Si es expectativa baja, entonces nada más quiero para sexo. A ver qué sale. Uh-huh. Muy bien. Para empezar, muchachos, yo no sé quién pone en una relación expectativas. O sea, hay las relaciones... Tú cuando compras un carro, Garbanzo, ¿qué expectativas tienes en tu carro, alto o bajo? Bueno, que sea bueno, ¿no? No. ¿Qué expectativa tienes en tu carro, que sea alto o bajo? Obviamente que sea alto, pero un carro no se compara con una relación. Claro que sí. ¿Cómo que no? Ese es el problema. Pero es que ¿en qué momento? Bueno, permíteme. No, a ver. Tú traes un Tesla. Sí. ¿Cuál es la choco? ¿Cuál es tu expectativa Tesla en tu carro? Que sea buen carro. ¿Pero lo agarraste así nada más a ver qué sale? No, obviamente no. O sea, ¿Qué pasó antes de que fuera tu carro? Hice una investigación de verdad cañona para decir, ah, este es el chico. O sea, tu carro ya no te sorprendió porque tú ya sabías lo que traía el carro, ¿verdad? Exactamente, sí. Ok, entonces, tu expectativa a una relación no entras como que, ay, a ver, ¿cuál es mi expectativa baja o alta? Para que sea tu novia, tu relación, ya tuviste que haber hecho un escaneo de por qué es tu novia y qué es lo que más o menos vas a esperar. Obviamente nada está escrito, nada, pero uno tiene que tener más o menos qué compraste de carro, por qué te costó eso. Mi pregunta es, si entras como diablito con una expectativa alta, ¿es bueno? ¿Por qué? Porque eso es lo que yo quiero, esa es la expectativa. Esta mujer está cumpliendo, por eso va a ser mi relación, porque esto es lo que... Si entras con una expectativa baja, entonces estamos mal, porque entonces, si, a ver, yo no estoy hablando de conocer, cotorrear, entonces estamos hablando de una relación. Una relación, ya. Es como te digo, Garbanzo, renta un carro, pues el que sea, tanto aquí a Las Vegas, pero ya vas a comprarlo. Ya tuviste que haberlo manejado, ya tuviste que haber checado cuál es, de dónde se le prende, se apaga, todo este rollo. ¿Qué expectativa? Solo que te sorprende un botón de abajo y dices, ¡ay, que me sorprendió! No, no, pero maestro, a ver, es que yo lo digo porque usted ha comentado aquí en esta mesa que a veces está bien tener expectativas bajas porque hacerte ilusiones con algo que no es real, no, también es lo, que puede, no lo puede dejar caer de trancazo. No tiene nada yo que ver eso, una cosa con la otra. Bueno, entonces yo por eso dije... Que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Baja y crecer. O sea, si llegas desde arriba y no es lo que esperas, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo que yo les digo es que puedes tener una pareja y que tienes que estar pensando que te puede fallar, que te puede... es normal, es un ser humano. O sea, te puede fallar, tú puedes fallar. Entonces, bueno, entonces su punto es que no deberíamos de tener ni... Ni altas ni bajas expectativas. Sí, ahí está mal usted, maestro. Hoy no más. No, hoy no más. Pero eso es pregunta. Sí, usted acaba de decir eso. Usted dijo eso. 4 minutos hablé de que una relación tienes que tener una expectativa alta porque ya es tu relación. No, pero... Porque ya es tu relación, ya tenías que haber visto con quién te vas a meter y tu expectativa. Nadie se debería de meter... O empezar una relación con alguien que tiene expectativa baja. Porque si tú tienes una expectativa baja, me estás diciendo tú que estás agarrando pues ya lo que caiga. No, es que usted comentó al principio que ¿quién pone expectativas? No deberían de poner expectativas, es lo que usted dijo en sus palabras. Sí, no, no. Entonces es ahí donde mi pregunta es, ¿deberían sí, de...? Por eso te digo. Pero si, para mí, si vas a tener una expectativa, debería ser alta. Ah, okay. Pero sí, primero, si vas a poner que sea alta por lo que... Pero primero es... Okay, eso va a si tú ya empezaste una relación con alguien es por algo. Obviamente tu expectativa es buena. Como tú, Garbanzo, tienes una relación muy madreada, esa es la palabra. Entonces para ti, y está bien, porque tú vienes siendo un ejemplo de lo que la gente no debe hacer. Y yo los entiendo. Les vuelvo a repetir, hay brothers que tuvieron una relación tan mala que vienen y su expectativa es... Lo que caiga, pues mira, por lo menos aquella me ponía el cuerno y me golpeaba. Esta nomás me pone el cuerno. Pero ya es ganancia. Hoy nomás. No, pero maestro, véalo en términos positivos. O sea, ya no está tan mal. Garbanzo, no tienes que tener relación. Si la mujer te engaña, no la tienes que tener. Pero está mejor que donde estaba. Sí, pero no la tienes que tener. Por eso ahí andamos. Pagando tantos impuestos para mantener tanta gente que anda ahí. Ay. Y lo dicen, y a ti no te pido. No, vieran mi cuenta, hija. Ahorita regresamos con... Viene el chocolatazo y luego vienen... Un par de llamadas acá. Y voy a contestar preguntas que me hicieron el fin de semana para el extra, ¿eh? Desahogo. Bien, síganme en mis redes sociales, arroba el maestro Doggy. No les puede contestar a todas sus preguntas que me hicieron el otro día. Sería casi imposible contestar 12,000 preguntas, sí. Pero contesté por lo menos algunas 100, yo creo. Gracias. O 200, porque... ¡Bravo! Pues bueno. Tiempo, maestro. ¡Bravo! Aquí tengo algunas respuestas a sus preguntas. Bueno, vamos a la llamada. Vamos a tomar nomás esta llamada y luego ya voy a contestar lo que tenemos acá. Él se llama Lucas. Adelante, Lucas. Maestro, buenas noches, maestro. Estoy totalmente nervioso como la novia con la cuando es la primera vez diciendo sí, luego no quiere. Maestro, déjeme sacar ese tiner que tenía antes de hablar con usted porque no soy digno de hablarle. Y tengo aquí a mi mujer porque no es digna de estar parada y a mis dos chiquitos, uno tiene 2 años, el otro tiene 1 y medio, me los tengo castigados escuchando al maestro. Maestro, un placer. Garbanzo, no tengo dinero, le mandé y estoy peleado con ella. Así decía yo antes, Garbanzo, hasta que no escuché al maestro. Pero es que tú no estás enamorado. Maestro. Sí, Brody. Qué humildad, maestro, qué humildad, de verdad, qué humildad, como dijo un radioescucha que lo llamó una vez de radio, Nueva York, yo sí hablo con el corazón, no como otros. Gracias. Bueno, gracias, brother, lo menos que puedo hacer por ustedes. Maestro, yo le decía a Edwin, la mujer que tengo, cuando yo la empecé a escuchar a usted, ella ponía sus audífonos, se ponía a silbar, y no le consentía nada como, yo no sé cómo explicar, no le consentía nada, ahora ella me pide y dice... Escuchemos al maestro, luego escuchamos todo el show completo. ¿Qué hubo? Ahí, nada más. ¿Qué hubo? En Spotify, yo creo en Spotify lo escuchamos y ella dice, primero escuchamos al maestro, luego escuchas todo tu show. Maestro, gracias por todo lo que usted ha hecho y por sus consejos tan valiosos. De nada, Brody, espero que te haya ayudado para no ser mandilón y que ella se haya alineado y no sea una mala mujer, Brody. Maestro, lo tenemos alineado, usted, el Garbanzo y todos, gracias. Sí, ¡bravo! Bueno, ya mucha lavadera. Bueno, ya. Brody, pues gracias, Brody. Cuídate mucho. Saludos a tu mujer. ¿Cómo se llama? Se llama Angélica. Saludos, Angélica. La de los Rugrats. Yalg. Oigan, me preguntan, ¿las mujeres tóxicas pueden cambiar? Esto ya lo dije ayer. ¿Cómo puedes terminar con una novia sin salir mal? Uy, esto lo contesté para el podcast. Si ustedes no escucharon, Brody. Quémenselo. De lo que se perdieron. ¿Cómo puedo decirle a mi ex que no quiero nada con ella sin lastimarla? Uy, eso también lo dije. Maestro, ¿cómo asimilar que tu hija tenga un padrastro? Bien, aquí nos quedamos. A ver, ¿cómo asimilar, mira el garbanzo, que tu hija tenga un... Será un padrastro, porque dice, tenga otro padrastro, o sea que ya tuvo uno. No, yo creo que tenga un padrastro, ¿no? Maestro, ¿cómo puede asimilar que tu hija tenga otro padrastro? Y le escribí yo, pues no es fácil, pero es parte del proceso que emprendiste al separarte. No queda más que ser maduro y hablar con tu ex y con él y decirles que la cuiden, la respeten, decirle a ella que la amas, y no comprar su cariño con regalos, ni con tiempo, con ella. Pasa mucho tiempo con ella, eso nadie lo va a reemplazar. Cuando yo veo una pregunta como esta, ¿cómo puedo asimilar que mi hija tenga un padrastro? Hay una cosa que, especialmente como padres, es, ay, güey, va a llegar un hombre a la vida de ella, y ese hombre se va a ganar el cariño de tu hijo, o de tu hija. Y te va a pegar en el orgullo, te va a pegar en el... ¿no? Imagínate, diablito, Dios no quiera que tus hijas de repente quieran más a otro hombre que a ti. No. Entonces, ahí es donde todos pónganse a pensar ahorita, porque a veces escuchamos, pero a ver, pónganlo en primera persona y piensen en sus hijos. El nombre que sea, Kevin, Brian, Julio, Martín, Luisito, como sea. Mi hijo sea. Se llama Jaimito. Jaimito. Bueno, tú ya sabemos que... bueno. Bueno. Ni ven a Jaime, él nomás va por el dinero. Padrote, hijo. Entonces, aquí es donde, imagínense ustedes, es duro. Imagínate, Edwin, tus gemelitas, que otro Brody haga mejor pan de coco. Que tú digas, no. Quieren pan de coco, que digan, no, está malo, está más bueno el de Gerard. El de Gerard, de Tyson. Uno de Honduras, brother. Entonces, es duro, de verdad. Ahorita lo hicimos riendo. Pero la pregunta es muy interesante. ¿Cómo le hago para asimilar? Y mi primera parte fue, no es fácil. Y yo siempre les digo a ustedes, todo lo que se trate de relaciones, rompimientos, todo esto, no es fácil. Siempre ténganlo en mente eso. Porque estamos buscando. ¿Y qué es lo más? No hay nada fácil. Desde ahí es donde tenemos que pensar que somos fuertes, valientes para tomar este tipo de decisiones. No es fácil, pero es parte del proceso que emprendiste. Ponle que él no se fue, que ella lo dejó, lo que sea. Es él, va a tener un padrastro. Ahora, ¿qué nos va a doler? Que ellas quieran más a otro. Que otro se gane en el corazón de nosotros. Que para se los... vayan de vacaciones con el... No, olvídate. Los que no tienen ni idea de qué es esto, vean una película que se llama Click. ¿Te acuerdas? Sí, no. Click. Yo todavía no tenía crucito, creo, cuando vi Click y sentí feo. La volví a ver, la apagué la tele. Sí, está muy... Click significa, se quiere, habla del Brody que ve cómo su mujer tiene una nueva pareja y las niñas lo quieren mucho. Creo que es un niño, una niña, dos niñas, no recuerdo, a este Brody con Adam Sandler. ¿Verdad? Vean la Click, así como cuando haces click al control. Al control. Entonces, ahí se van a dar cuenta de lo que hablo. Pues bien, Brody, este proceso será difícil, pero yo lo que digo es de que hay que ser maduros. Y hazte cuate al otro Brody. ¿Por qué? ¿Por qué hacerte cuate al otro Brody? Porque él no le va a hablar mal de ti. Él le va a decir, yo soy tu padrastro, él es tu padre y él lo tienes que respetar y todo. Así por dentro te estés quemando, pero tienes que hacerlo. Es mejor así que estar... Óyeme, hasta el Brody te va a dar las llaves de la casa. Oye, ahí están las llaves para cuando no estemos... Pues ahí puedes llegar o qué sé yo. Entonces, otra cosa muy importante, decía yo aquí, hablar con ellos dos y decirles, oigan, me separé de ti, no de mis hijos, me gustaría, tienen que estar presentes con el hijo ahí, más si vive con ella. ¿Por qué les digo esto? Porque sí puede ser posible que si te vas alejando, los niños no te van a pelar, esos güeyes se les olvida rápido. Los chavitos se les olvida rápido como se encariñan rápido. Tú dales, cambien su chip y empiecen a jugar con sus niños este mes. Háganles caso, jueguen con ellos para que vean al rato. Dad, no vas a llegar. Papá, no vas a llegar hoy. Es que quiero que juguemos como la otra vez. Yo sé que muchos no va a pasar así. Van a decir, no es cierto lo que me dijo el Doggy. Pero otros tienen más tiempo. Denles más tiempo. Y ustedes van a ser cada vez más importantes para sus hijos. Yep. Cuando ustedes den ese cariño, ese amor y que ellos sepan que usted es el papá, Nadie va a venir a quitarles el amor de sus hijos. Y no vengan a quererlos comprar con el PlayStation, no quieran comprarlos con el celular, no quieran comprarlos con los nuevos Jordans, no quieran comprarlos con el nuevo, qué sé yo. Eso no va a funcionar, porque ustedes después van a ir en el carro y decir, mendigo hijo desagradecido, Doggy, que tengo, le compré esto, esto y esto. No, brodies, olvídense, quítense eso de la cabeza. Son los mismos ustedes, güeyes, que se andan ligando viejas y les mandan dinero y con eso quieren tener amor y cariño. No, alguien más se las está parchando allá. Oh, aquí, ouch. Los niños, único que quieren es tiempo, hacer cosas diferentes con su padre. No regalos, eso se los puede dar el padrastro. Y es el temor de muchos... que dejan a los hijos, que otros se los gane. Otros sí les vale madre, ni eso les importa. Así pues mejor, así yo no me preocupo. Pero bueno, querían tener hijos por tener, porque querían jugarle a lo que dice la sociedad. Quiero tener una familia. Si ni están preparados, ni tienen la madurez, ¿para qué? Me gusta lo que lo hago por los taxes. Pues por hay miles de cosas, taxes, para arreglar, qué sé yo. Me gusta lo que dijo el otro día, maestro, de que dijo, tienes que ser feliz, tienes que casarte y tener hijos. Y ya, No es así. Exacto, no tiene que ver la felicidad. Ay, pues sé feliz, cásate y ten, como le llaman, el American Dream, ¿no? Se imagina una casita, regando el pasto y los dos niños jugando en la bicicleta y la otra con las Barbies y la viejona ahí. Y esa es la felicidad que te pintan. Oiga, maestro. Bueno, entonces, el fin de todo es culpa del hombre si se enamora la hija de otro padrazo. Sí. Es culpa mía. Sí, expliqué casi 10 minutos eso. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo. Y si le llamas, muestra que le respeta. Bueno, sí, ya lo saben, en las redes sociales, ahí me pueden encontrar como @elmaestrodoggy en las redes sociales. Ahí estamos nosotros, ahí estamos el maestro Doggy. Pueden hacer algunas preguntas, tengo muchas que contestar. Y ahorita me voy a quedar fuera del aire, me voy a quedar grabando para el podcast, solamente para que nos sigan. El podcast lo pueden encontrar en Spotify, en iTunes, TuneIn, tú la traes, en iHeartRadio. Oye, estaría muy buena una aplicación, ¿no? ¿Tú sí, la traes? Sí. Si usted dice que sí. Pues si aquella radio se llama Me Mueve, ¿o cómo se llama? Me Llega. Ah, Me Llega. Y con doble, y con Y. Ay, salvadoreño. Entonces, ¿ya estamos en tiempo extra o todavía no? No, todavía no, todavía no. Ahorita les estoy diciendo, Brody, ahorita les estoy diciendo que vamos a ir a tiempo extra ahorita. Bien. Y nada más les quiero decir eso. Para que lo puedan escuchar en el YouTube, tenemos el canal de YouTube que es Erasno y la Chocolata. Así encuentran el podcast también como Erasno y la Chocolata, porque me dijo un brody, oiga maestro, estoy buscando su podcast, no lo encuentro. Pero ¿cómo? Usted búsquelo como Erasno y la Chocolata, ahí voy a estar yo. Ahí nomás, ustedes quémenselo y ahí voy a aparecer. Bien, voy a contestar algunas preguntas, todavía estamos aquí en la radio, pero... yo les digo cuándo nos vamos a ir. Nada más les voy a decir que voy a contestar esto. Maestro, tengo una relación de 14 años. Nunca he tenido confianza, pero me ha costado mucho trabajo irme. ¿Qué pasó cuando una mujer dice que te quiere, te ama, pero no lo demuestra? Y esta, voy a contestar tres. Invité a mi primo al gym, pero dice que su esposa no lo deja. ¿Cómo lo aliviano? Dice el brody. Pues bien, ahí nos vemos, brodis. Ahorita voy a contestar estas aquí regresando. Es el Doggy Podcast. En la noche se sube el podcast, ya muy noche. Y también mañana temprano lo puede encontrar. Así si usted se duerme temprano. Respeta, cerebro, con tu lengua. Antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. Aquí estamos. Hip, hip. ¡Doggy! Este es podcast. Garbanzo, no va a decir malas palabras como... No, maestro. No, andabas diciendo que Erika... ¿Qué te dijo Erika? Que era un pendejo. Aquí sí puedes decir eso. La verdad, sí. Te lo dijo. De hecho, la gente lo piensa. Dice, ese Garbanzo es un pendejo, pero... Sí, pero que se lo digan a uno ya es como que te más lo tosco, maestro. Más tosco. Fíjate que qué raro que digas eso, Garbanzo, que qué tosco que te digan esa palabra, cuando en realidad tu vida es tosca. O sea, la relación es tosca. La relación es tosca, brody. Por eso me interesa la respuesta que tiene de la segunda pregunta de las tres que tiene hoy, maestro, porque se me hace muy interesante cómo podemos enfrentar este tipo de relaciones. Sí, es que ahorita que acaba de decir eso, se me hace tosco. Es como cuando la mamá y el papá se la pasan peleando, pa, pa, o gritándose, mentándose a la madre, y el niño de repente dice, oh, shit, le... Pegan en la boca. No, estás diciendo malas palabras. Oigan. Matándose a grosor. Oigan. Si tienen, pues, fuerzas básicas, ya vienen. Ustedes son los del primer equipo. No. Y ni tienen que ir al estadio a ver el partido, ni por tele. Ahí lo tienen. Ellos están en la cancha. Escuché a una señora decir que cuando sus hijos hablan así y ven la realidad, los están preparando para el futuro, para que no sean mariquitas. Así dijeron, ¿eh? Para que no sean mariquitas. ¿Cómo? O sea, para que sean fuertes. O sea, yo peleo con mi esposa para que el niño sea valiente. O sea, si es un niño que ya dice groserías y se pelea. Ah, no. Por tú. Pero es que hay dos cosas. Una cosa es de que aprenda viendo pelear a los papás, que eso al contrario baja la autoestima de los niños. Y no quiero decir que son mariquitas, pero son muy cohibidos y sí parecen. Ahora, si aprenden malas palabras en el barrio, con la bicicleta... Con los chavos, entonces es otro rollo, no confundas, Garbanzo. No, yo le dije, escuché a una señora decirle eso a su hijo. Por eso le digo, o sea, la información... Oye, por cierto, tú no decías malas palabras, ya estás muy mariquita aquí. No, sabe que el Erasmo claro. Es el que me... Pues bueno, voy a contestar rápido estas preguntas que me hicieron en... ahí estamos en el Face, el Maestro Doggy, Instagram, @ el Maestro Doggy, y en el Twitter, @ el Maestro Doggy. Tengo una relación de 14 años, nunca he tenido confianza, pero me cuesta mucho trabajo irme. 14 años viviendo en desconfianza, brody. Yo si estoy un día en desconfianza, yo creo que 14 años, 365 días cada año, son 14. Más de una década, va por década y media, 14, casi 15. Y el brody está pensando en irse. Nunca es tarde, está bien. Pero 14 años, en una relación donde no hay confianza. Las relaciones, muchachos, déjenme les digo por si no sabían, están basadas en la confianza. No hay confianza, no hay nada. Te amo, mis huevos. Si no tiene confianza, no vale nada el amor. Esa es la verdad, Garbanzo. Esa es la verdad. Yo tengo una pregunta de... Tú te estás riendo por otras cosas. No, por lo que dijo. ¿Por qué? Por mis huevos. Así pues por sí. Lo que dijo. ¿Los huevos? ¿Los huevos de quién? Es que hay mucha... Ok. Es que hay mucho wiri-wiri y al final de cuentas es más simple esto. ¿Me amas? Demuéstramelo. Bueno, tengo desconfianza porque... Maestro, nos dijo en la otra clase que para dejar a una mujer, uno tiene que tener, o sea, entrarle, o sea, vámonos. Es difícil, hay que ser valiente y hay que agarrarse uno. Exacto, pero usted nos dio unos tips de que, bueno, un día ya no le hables y otro... O sea, hay hacerlo paulatinamente. Progresivamente. Progresivamente, ¿no? Así, fade out. Y mi pregunta aquí es esta. Este cuate que le está preguntando esto, tiene 14 años y no se va. ¿Existe un plan para la salida o tiene que tomarse así de tajo? O sea, ¿sabes qué? Ya... Son 14, o sea, es mi pregunta. No, es que ya di la respuesta, ni una relación termina así, brody. Entonces, que al menos que haya pasado algo grande, ¿no? Puedes regresar o algo así, ¿no? Que un día llegó con un cuchillo, güey, que ves, ay, deje regreso porque voy a ir acabando poco a poquito, ni madre, ya te salvaste, ya no vuelves. Pero bien, dicen que encontré algo que dice de novios es, cuelga tú. No, cuelga tú. Y ya de casados es, baja el cuchillo tú primero. No, tú primero, baja el cuchillo tú. O sea, ahí ya no hay. No, ya. Ya no puedes vivir con alguien así. Y hay gente que sí vive. O sea, tiene unas relaciones, te digo, bien estúpidas, brody. Tiene unas relaciones bien. Pendeja. Bien pendeja. Esa es la palabra. Ojo, no le estoy diciendo pendejo a nadie. Sus relaciones son. ¿Ok? Sí, están así. Y si ustedes están ahí, están muy cerca de ser. Están a tiempo. Bueno. Eso lo expliqué yo. 14 años. Desconfianza. Y yo le contesté, y ahorita explico más. ¿Estás enfermo? Así le escribí. ¿Estás enfermo? ¿Cómo aplicas que algo que te hace daño no lo quieras dejar ir porque no lo quieras dejar ir porque te hace daño? Lo que pasa que buscas la manera fácil de terminar algo así, y eso no existe. Las cosas fáciles en esto no existen. Quítate eso de la mente y aléjate sabiendo que no será fácil. Eso es lo que es. 14 años, no hay confianza, brody. Ya, búscale cómo. Ya tienes que alejarte. Ustedes, donde viven, ya sea una motorhome, una casa movible, en un edificio de departamentos o en una casa, vayan afuera a la backyard o ahí un ladito y escárbenle. Allá abajo hay cimientos. Okay. Sin esos cimientos, eso no estuviera parado ahí. Las relaciones es lo mismo. Los cimientos son la confianza. De ahí. Es más, yo les digo algo. Prefiero que alguien me respete, me tenga confianza y me quiera a alguien que me ame. Porque muchos van con el escudo de te amo y son unos pedos en esas relaciones. Y hay relaciones que andan ahí con su wiri wiri que yo y que te amo y que la... Y andan bien. Olvídense del amor. Busquen a alguien que los respete, los valore, y ustedes valoren y respeten y ténganse confianza. Van a ver que el amor, miren, se las van a venir pelando, es la verdad. Es la verdad, brody. Es en serio. Okay. Oiga, maestro, entonces este cuate, el no querer salirse es porque también no ha asimilado, o sea, le cuesta trabajo pensar en que viene el otro güey. ¿Cuál otro güey? Pues el padrastro después de que ¿De sale. ¿Cuál padrastro? Puede ser, o sea, pero puede ser que en hijos tenga. Ah, bueno. Yo no sé. Yo lo que te digo es de que, pero es buen punto, pero ya he hablado de eso. Yo cubro todas las áreas. Soy como esos, Es como una raya. ¿Qué es una raya? Bueno, una mantarraya, pero hay diferentes tipos. La raya cubre... ¿Por qué soy una mantarraya? Porque donde llega a aterrizar así... cubre todo hacia alrededor. Órale, güey, estoy aquí. ¡Puf! 6 metros. Uy, ¿Pero de qué? ¿De pura riata? Oiga, aquel no habla. Aquí para estamos, nada productivo. Él tiene ganas de, como sí. Estamos en podcast, él tiene ganas de decir, sí, diablito, 6 metros de pura riata, ya. Si supieras que riata no es mala palabra, simplemente un lazo, una soga, gruesa y larga como esta. Como esta situación que estamos viviendo. Sí, bueno, vámonos a la siguiente pregunta. A ver, ya cálmense. Esa quiero escucharla. Aquí va. ¿Qué pasa cuando una mujer dice que te quiere y te ama, pero no lo demuestra? Hasta la verdad, yo los quiero mucho, la verdad, pero no sean tan güeyes. Ay, ¿qué es eso de qué? Pero no lo demuestra. Pues no te quiere. Oigan, les voy a comprar un televisor de 82 pulgadas y se los voy a poner ahí en su casa, ¿eh? Nada más no va a prender y no sirve, pero no, ahí va a estar, ¿eh? No. ¿No lo quieren? No, pues ¿para qué fregados no va a estar? ¿Cómo? A ver, pero si... 86 no, pulgadas. Pero si no sirve la fregadera, ¿qué va a ocupar espacio? ¿Cómo? Oigan, tengo una camioneta, no tiene motor, no prende, pero ahí está. ¿La quieren? Troconón. ¿No? ¿No? ¿Mamalón acá? No. Oye, tengo un celular, pero no prende. ¿Para qué carajo lo quiero? Pues aquí este brody tiene una mujer que dice que lo quiere, lo ama, pero no lo demuestra. ¿Cuál es la diferencia? O sea, de nada sirve tener una mujer que te dice, pero no lo demuestra. Es como si una mujer te dice, vamos a tener sexo ahorita, y tú ya estás ahí, pero nunca tienen sexo. No. Pero me dijo, maestro, que íbamos a tener. Ok, pero no tienes. Sí, pero me dijo. Hay mujeres que ni te dicen, maestro. Me cae mal con... Güey, pues prefiero que no me digan, ahí todo caliente. Ya. Yeah. Ahí con el fierro ya. Tocándose las bolas uno ahí como un pendejo. Oye. Aquel no tiene, wow. no sabe por dónde va esto. Oiga, maestro, pero a ver, ok, pero no cree que una relación, no, así como, wey, la que usted dice, hay muchas maneras de decir te quiero. A lo mejor esta morra le dice te quiero haciéndole de comer. No, Garbanzo, o sea, la palabra clave aquí es no me lo demuestra. Por eso, o sea, pero no sabemos si le da. No me lo demuestra. Ejemplos. O sea, ese güey a lo mejor no ha visto que le da de comer, le planche la ropa. ¿Cómo se llama, diablito, no el sé, dueño de Panam, el Arao? ¿Fernando Arau? Sí. ¿El de Botella y Tejerez? Sí. ¿Dueño de Panam? Mira, ¿qué lo tiene? No es Panam. Sí, es parte dueño. No. No sabía eso yo. ¿Eso qué chingas tiene que ver, maestro? ¿Qué te pareces con esos pelos y esa chamarra? Pareces tú de Botella y Tejerez. Es Sergio Arau. Sergio Arau. Ok, a ver. ¿Qué pasa cuando una mujer... Pero más viejo. Es más viejo. Obvio. ¿Qué pasa cuando una mujer dice que te quiere y te ama, pero no lo demuestra, muchacho? Le puse yo, ¿qué crees? No te quiere y no te ama, punto. No, todo lo que le dije. Qué bueno que dices eso, Garbanzo, porque mucha gente se va a confundir con, maestro, mi vieja no me quiere. No, mi vieja no me ama. ¿Ok? A ver. ¿Está limpia tu casa? Sí. ¿Cómo cocina? Muy rico. Tu ropa siempre al tiro. Mis hijos, bien. ¿Y qué tal? Se preocupa por todo, es buena mujer. Dices que no te ama. Qué bueno. Que no te siga amando. Tú sigue con ella. ¿Para qué quieren la palabra de me ama, no me ama? Déjense de mamadas, la verdad. En serio. Bueno, entonces qué bueno que lo menciona usted y de esa manera, maestro, para que les entre. Ay, es que los expertos del amor te dicen, es que el amor lo es todo. Chinguen a su madre. Ay. Eso no es cierto. Esa es la palabra, lo es todo. Y hay gente viviendo bien, pero porque no le dijeron que lo aman o algo, ya terminaron. Dice, ahorita vengo, voy con el psicólogo del amor. Exacto. Vaya, chingues a su madre. No, es que están con psicólogos y todo. Es que el amor, mamá, es todo. No, ay, no, es que no es cierto, te están mintiendo. O sea, y eso para está mí, mal, ¿no? Claro, o sea, es que te están mintiendo. Y aparte te cobran los... Si yo llego a comprar un carro y me dicen que tiene esto y esto y esto, ay, y no, ¿a poco ustedes no regresan? Y, oye, ¿qué pedo? Aquí tienes que te están vendiendo que el amor es todo. No es todo, no es cierto. Por eso hay tanto estrés, tanta gente que se cree que está solitaria, no, tanta gente deprimida porque dicen, yo no tengo un amor y el amor es todo. Y el problema es que entran en van a influenciar a gente a pensar que eso es. Y luego ellos lo repiten con los hijos y con todo. Y el pedo es que un niño tenga una novia en la escuela. Porque dicen, él tiene un amor. Y ahí va la bolita. Y todo es un seguimiento. Pero bien. La última que contesto en este tiempo extra. El maestro. ¡Qué huevón! El maestro tiempo extra. Y la verdad que lo soy. Soy muy huevón. Invité a mi primo al gym. Ah, buenas. Pero dice que su esposa no lo deja. ¿Cómo lo aliviano? Mira, Yo sé que es tu primo, tal vez lo quieres y quieres alivianarlo. Pero yo te diría, la forma de alivianar a tu primo es no haciendo enojar a la esposa. O sea, de verdad, maestro. Claro, no hagan enojar a la esposa. Se le va a parecer como... ¿Ustedes gotcha quieren alivianar a los a sus compas? Porque la mujer no lo dejan ir al gym. Pues la forma de alivianarlo es no le diga nada. Porque esté la leona, no se la haga de pedo. ¿Entienden? Bueno, estuve jugando. Claro que no, miren. Aquí les va. Dile que esta es una de las muchas formas de secuestro. 2021. Y que un hombre no puede ir al gym. Y que un hombre no puede ir al gym porque su esposa se lo prohíbe. Es patético. Porque si lo deja ir a trabajar. Porque si lo deja ir a trabajar, ¿no? Si pendejas no son. Eso es lo que contesté ahí, ¿eh? A ver. Si el brody está en la casa y ella se levanta en la mañana y dice: ¡Ey! ¿Por qué no fuiste a trabajar? Oye, ¿por qué no llega en la tarde y dice: ¡Ey! ¿Por qué no fuiste al gym? El gym te da beneficios cardiovasculares, agilidad mental, salud emocional, agilidad para realizar las actividades del día. Bueno, si vas en la noche igual del otro día, es algo que te da energía, te mantiene, te sientes bien, mejora tu autoestima. ¿Me estás diciendo que tu mujer no te está dejando a que vayas a estar más saludable y sano? ¿Me estás diciendo que tu mujer te está quitando la pastilla y la medicina anticipada a cualquier enfermedad? ¿Me estás diciendo a mí que no te deja ir al gym? Ahora la palabra me deja. Ya les dije, ¿qué pedo si los deja ir a trabajar? ¿En qué cabeza cabe? A ver, mi amor, ¿puedes ir a la tienda a traer esto? No, pues, no puedo ir. Híjole, mana. No puedo ir al gym, voy a ir ahí. Pero les digo, brody, si nada más ustedes están como que les tienen tapado así como a los machos, les ponen esto aquí a un lado de los caballos, aquí de un lado de los ojos, para que derechito lo que ellas dicen nada más. Las guías. Ahora van a decir, sí, pero el doggy, pues quieren nada más que hagan lo que él quiere. No, por mí hagan lo que les dé su pinche gana. Lo único que quiero es que abran su mente a otras cosas. ¿No quieres ir al gym, brody, porque tu vieja no te deja? Quédate en la casa, no hay pedo. Eres un ejemplo para tus hijos, recuerda. Si tienes una mujer que no quiere que mejores, obviamente yo lo sé por qué. Ahora me voy a meter en la mente de ellas. Es que mi amiga, su esposo o su novio andaba en el gym y dicen, yo escuché en la radio, que cuando un hombre se empieza a arreglar más y que empieza a cambiar es por algo. Ok, pues ya tienes un güey que ya te está engañando, si es lo que piensas, y está gordo y mal. O puedes tener un güey que te engaña y está bien. O sea, es la única diferencia. No va a cambiar nada. ¿Entienden? Cuando tú eres una buena mujer, y atiendes a tu viejo, muy difícil se va a ir. Y les voy a decir algo como hombres, mujeres. Un brody puede andar de cabrón, muy de cabrón, pero siempre cuando tenga una buena mujer va a regresar. Ahora que la encuentre, no sé. Hay unos que sí, ahí va a estar ella. Y hay otros que no. Pero si eres buena mujer, ahí va a estar el brody. Ahora, no dejar ir que el brody vaya al gym es una estupidez. Al contrario, ¿por qué no te le pegas? ¿Ve? Si tanta desconfianza, péguensele y se van a poner bien buenas. Ahora, si vas ahí nada más para ir a checarlo, ¡qué hueva! Yo la verdad, yo no diría, no tengas desconfianza, mi amor, ven conmigo. Tampoco lo haría porque es caer en su juego, maldito. ¿Verdad? Ahí andan brodies que conozco que las traen para todos lados. A todos lados. Ahí andan en el mundial con ellas. Pero así es. El punto aquí es, ¿cómo es posible que en el 2021 tu mujer no te deje ir al gym? Para mí es un secuestro. Y te voy a decir por qué no es un secuestro como tal, pero sí es un secuestro psicológico. Porque estas mujeres posiblemente van a escuchar este podcast o el brody se los va a enseñar, va a decir, mira mi amor, de lo que ya ves que te decía que quería al gym y que tú no querías, y ella va a decir, cuando termine el podcast, se acabó, va a decir. Pues ve. Vean la actitud. Ya lo escuché. Pues ve. Hija, no. Sí, porque como dice él, ¿no? Soy una enferma. O sea, ¿cómo te dijo ir a trabajar y al gym? No, tienes razón, tu maestro. Ve. Y los brodis, como ya están amaestrados, es... No, no, no, pues... Es que yo nada más te lo ponía, pues que no es nada malo. Ya sé, te dije que vayas, mi amor, pero... Mira qué atención me pone el diablito. No, hombre, si este muchacho sabe, no supiera lo que vive. Es que a mí no me dejan ir a la mendiga gym, maestro. Y a mí me tienen bien emputado eso, la verdad. Muy bien. Entonces... Entonces, es lo que yo les digo. Estas mujeres los tienen secuestrados psicológicamente. Y no van a ir. Muchos no van a ir. Muchos van a decir, pues voy. Y cuando van y regresan, ay, sí te fuiste. Te valió madre. O sea, tu pinche locutor ese te dijo. Pinche viejo. Imagínese lo que le dijo el pinche locutor viejo, que fuera al gym. No, hombre, soy de lo peor. Mandé un brody al gym. No, hombre, si soy el diablo, soy el maldito diablo. Imagínate, a la cárcel, ¿por qué está detenido? Es que mandé a un radio escucha, a un pod escucha, radio YouTube escucha al gym. Maldita sea, arréstenlo, inyéctenlo, mándenlo al calabozo. ¿Cómo es posible? No podemos permitir que estén mandando hombres al gym. ¿Están viendo cada vez más estúpidos se ven cuando abro esto así? Yeah. Es el gym. Y esa es una de las cosas. Otros no pueden ir a andar en bicicleta. Ir a jugar tenis, básquetbol. Irse a echar una chela. No me deja. ¿Qué hijo? Ah, cabrón, y a trabajar, sí, te dejan. ¿Es su responsabilidad? Pues, ¿qué crees? Es la responsabilidad de cuidar nuestro cuerpo y nuestra alimentación y nuestro físico. ¿Qué, cómo te quedó el ojo? Pero eso de qué chingonas para las redes sociales. Pero eso de la bicicleta puede ser cierto que no los dejen porque luego escuchan que aquí se caen con una piedrita. Bueno, si tu esposo, tu mujer que me escuchas medio pendejo, pues no lo dejes ir porque se va a matar un día en la bicicleta. Oye, maestro, ¿qué pasó? Chale. No. Tú no, nada más te has caído como tres veces. Dos veces. Dos bien. Veces. Pero, oiga, maestro. Dos veces en tres días. Ahorita que está hablando de estas mamadas, entonces esas... oiga, hola, entonces esas mujeres de las que dicen, no lo voy a dejar que enflaque, o sea, que esté flaco, lo voy a engordar para que nadie se vea en él, existe. Es esta mujer de la que usted habla. Claro, pero o sea, no los quieren. Pensé que era un meme nada más esa madre. O sea, sí, yo hay muchas cosas que digo, no, tiene que ser un meme, pero nada. Por algo se hacen los memes, bro. Y es como aquellos, ay, ¿qué películas hacen, güey? Las hicieron basadas en las cosas que pasan. Bueno, Star Wars no pasó. No, bueno, sí, maestro. Sí, de hecho hay una, bueno, no es el momento. Sí, tú, Chewbacca. Ok, mañana, ¿qué puedo hacer? Siento que aún quiero a mi ex y de mi ex, pero salgo con una aquí en Texas. ¿Qué puedo hacer si siento que aún quiero a mi ex, pero salgo con una aquí en Texas? Quiero todavía a mi ex de México, y está con pero ando con una aquí en Texas. Ah, está bien. Esos cuates a mí se me hacen poco hombres, maestro, la verdad. Hay que entrarle. Y lo digo por experiencia. Para mí no, pues sí, a ver. Yo ya les he dicho, esas relaciones tan raras. Ella está allá, es su ex. Él está aquí. Por eso, pero es su ex, ¿por qué razón? Hablo por mí, mi experiencia. Fue mi ex porque pues yo tenía que trabajar acá. Pero yo fui a buscarla. Y cuando fui a buscarla fue cuando encontré lo que no quería ver. Es ahí. Entonces, por le eso puse yo, déjala que traes y vete con tu ex. Pues sí. Sí, ¿para qué tanto? Si no se puede, entonces es cuestión de tiempo para que la olvides. Si no la olvidas, es que no estás ocupado en cosas importantes. ¿Así? Usted habla muy pero calmado. Qué fácil. Doggy, hablas bien fácil. Pues entonces no me oigan, porque voy a hablar bien fácil. ¿Qué quieres tú? Que ya le corte. Ok, no. Pues ya. Chingando, vamos. Es el Doggy, maestro líder que sabe todo. La Choco dice que es su desahogo Y si le llamas, muestra que le respetas, cerebro, con tu lengua. ¡Antes conectas! Llama ya al 1-888-874-2656, que su segmento es un desahogo.